universo es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Tu radio online. Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta tarde de jueves lluviosa. La verdad es que este tipo de tardes, les voy a dar un buen consejo, o mal consejo, como ustedes quieran verlo, ¿verdad? Y es que pues se puede prestar a tomar el cafecito y la tarde romántica, el cine, o a lo mejor no salir de casa y quedarte viendo una película, pues a lo mejor de acción o de suspenso, de algo que lleve pues por ahí, pues algo de romanticismo durante la tarde, todo ese tipo de cosas. Aprovechen este tipo de tardes para poder hacer eso y más. Entonces, pues bienvenidos a turradioonline.net. Yo soy Lorna López y hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de dos temas muy, muy diferentes, ahora sí que uno, pues a cada extremo, porque primero vamos a hablar acerca de los ángeles, de lo que son los espíritus guardianes, y hemos tocado este tema muchísimas veces y de diferentes formas aquí en el programa, pero hay un tema en particular por el cual ustedes me han preguntado, me han pues escrito. Entonces, en algunas ocasiones habíamos mencionado, pero pues bien vale la pena volverlo a retomar, y es qué significan pues esos números que de repente nosotros vemos muy repetitivos, ya sea en las placas de los coches o quizás cuando miramos el reloj o en ciertos lugares, a lo mejor en algún libro, en el periódico, etcétera, vemos lugares muy lugares y más bien lo que quiero decir, vemos números muy, muy, muy repetitivos que decimos, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué siempre se me aparece el 1111 o el 180 o el 44? ¿Qué? Y bueno, cabe mencionarles que, como nosotros sabemos, los ángeles tienen infinidad de maneras de comunicarse con nosotros, muchísimas, porque los ángeles son muy ingeniosos. O sea, ellos se pueden comunicar contigo a través de los sueños, se pueden comunicar contigo a través de los números, se pueden comunicar contigo a través de música o de pensamientos que nosotros tenemos repetitivos una y otra vez, pero una y otra. Entonces, y no es que nosotros estemos pues poniendo nuestra mente en ese tema, sino que son de repente ideas que nos llegan. Entonces, pues se dice de los escritores y de las entrevistas que hemos hecho, pues que es cuando los angelitos te están soplando o te están diciendo, te están dando tips o algún mensaje, que esa es su misión principal, porque los ángeles son mensajeros de Dios. Entonces te están diciendo, oye, pues mira, la verdad es que si tú te vas a la izquierda es mucho mejor que si te vas a la derecha, porque tu futuro probable pues va a ser el mejor. Entonces cabe aclarar que cuando hablamos de los ángeles, pues no estamos hablando de ninguna religión en particular, ni tampoco estamos hablando de pues tener cierto tipo de conductas o de cierto tipo de alineaciones, sino que los ángeles están con nosotros todo el tiempo. Entonces tú no necesitas pues ser de ningún tipo de religión, ni secta, ni tienes que hacer ciertas cosas, no, ellos están contigo desde el momento en que naciste. Me van a decir, ay sí, tú cómo sabes tanto, ¿no? Pues bueno, por un lado sé porque he leído diferentes escritos de muchas teorías de personas que se dedican a estudiar los ángeles, y por otro lado pues yo también he tenido la fortuna de tener contacto con los ángeles. Entonces, pues ahora sí que viene de viva voz, de que como se me presentan a mí los ángeles, quizás no se presenten contigo, puede ser que contigo se presenten de maneras diferentes y de maneras bastante creativas. Entonces, pues miren, para no hacerles el cuento más largo, ¿qué les parece si primero les voy a mandar saludos a todas las personas que nos están escuchando, que yo les agradezco, les doy las gracias por estar aquí con nosotros en el espacio de Lorna, obviamente y exclusivamente a través de turradioonline.net, y también pues muchas gracias Lula, Lourdes González, por estar con nosotros, a Lula Lola, a Eugenia, a todos los mibogués que están ahí, a Gerardo Escamilla, no, él es nuestro invitado de hoy que a rato se los presento, a todas las personas que nos siguen a través de el blog del espacio de lorna.blogspot.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de que empecemos con nuestro tema de los ángeles y de que yo les explique qué significa cuando vemos el 1111 o el 999, que lo utilizan para muchos números telefónicos, sino que pues esto se va a poner interesante, y pues Gerardo Escamilla, que está aquí a mi lado, nos va a platicar de los automóviles ecológicos, porque eso también es importante para nuestra vida, porque nos encanta pues andar en auto para no mojarnos, y nos encanta pues también pues poder ir de compras y echarlo todo a la cajuela, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacerlo en un automóvil ecológico? ¡Ay! Ya se cayó el invitado, se acaba de caer. Qué lástima que no tienen una cámara, que no tengo la cámara puesta, porque se acaba de caer el invitado. Oye, y alguien te manda saludos por aquí. ¿Quién? Lula Lola dice saludos, Gerardo. Justo ella era la que le estaba mandando saludos. Ay, sí, ¿no? Sí, ahorita que llegué. Ah, no me digas. Pues te dije, cuando dijiste Lula, dije, saludos, mira, saludos. Ya se telepatearon. Manda saludos a Óscar Alejandro, por favor. Saludos a Óscar Alejandro también. Y a Lula, bueno, un besote a Lula, Ya tenemos que vernos, caray. Ya, y a los Mibogets desconocidos también, ahí les mandamos muchos saludos. Ojalá que nos pongan su nombre ahí en la página del Mibo, para que sepamos a quién estamos mandando saludos y toda la cosa ahí bonita. Ay, dicen que no me burlé de que te caíste, pero pues lo siento. Pero es que así se dio. Ahorita la tiro, no se preocupen. No me andes tirando en público, Gerardo, por favor. Pero bueno, vamos a escuchar algo de música antes de seguir en nuestra maravillosa plática acerca de Los Ángeles y también de los automóviles y toda la cosa. Los Ángeles y Ángeles en automóvil, ¿qué te parece? Eso está bueno. Está bueno, ¿no? Entonces vamos a escuchar algo bonito, algo lindo, y se va a llamar esto que... Metallica. No, ¿cómo Metallica? Pues estamos en una tarde así, levesona, tranquilona, romántica. Entonces, mira, vamos a poner algo... No, esta la acabo de poner antes de entrar al aire, entonces esta no. Vamos a poner esto de Hinder, Better Than Me, que pues está prendido, no está tan aburrido, de Hinder, Better Than Me. Y después vamos a escuchar algo de, ¿qué te parece? Akon, que se llama Don't Matter. Y ahorita regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. No se vayan a ninguna parte, quédense aquí en turradioonline.net. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Sigues aquí en turradioonline.net. Este programa se llama El Espacio de Lorna. Y quiero mandarle saludos a Mari Carmen, que nos está escuchando desde el aeropuerto. Muchísimas gracias. También a la chica Bond, que, oye, la chica Bond tiene un buen punto de vista, mi querido invitado de hoy, porque dice que cuando uno se ríe de la persona que se cae, y es que sí es cierto, porque yo también me he dado, bueno, he caído horrible en la calle, y sí, con la persona que me ha tocado ir de compañera, no quiero decir su nombre, también se ha reído, pero es que... ¿Y tiene chinos? No tiene chinos, no, No, es Lacia. No. Entonces, sí, en vez de preocuparnos por la persona que se cayó, ¿por qué nos reímos? ¿Por qué? Podemos causarle un daño psicológico irreparable, nos dicen por aquí. Y tienes toda la razón, ¿sabes qué? Ya no me voy a reír cuando alguien se caiga. Ahora solamente, me preocuparé de que esté bien esa persona. Sí, cómo no. No, pues depende, ¿no? Si vieran la cara que está poniendo. Oye, tú tienes tu micrófono aquí, joven. ¿Te acuerdas que te dije que yo quería el tuyo? No. Sí. Ya no. Van a decir, ay, qué egoísta es Lorna. No, pero es que necesito yo manos libres porque estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Pero si yo no te estoy quitando el tuyo, nada más estoy hablando junto a ti. Déjame. Pues por eso. ¿Qué va a decir la gente? No es cierto. Y bueno, muchas gracias a los comentarios de la señorita Bond y también de Lula Lola, muchísimas gracias. Dicen que todavía encima me vuelvo a reír. Es que, híjole, qué lástima que no tenemos cámara el día de hoy, porque si ustedes hubieran visto la escena, estarían tan contentos como yo. Saludos a Ivette Hernández, muchísimas gracias, gracias por estarnos escuchando. Y también muchísimas gracias a Ana Maslow, porque también está en sintonía de nosotros. Y Ana Maslow, yo creo que es de las radioescuchas que tengo más pequeñas, porque ella tiene aproximadamente... No voy a decir su edad, pero sí es muy chiquita. Y besos a Jerry Zuck. También muchísimos besos y abrazos, lo queremos mucho. Y quiero recomendarles, hablando de Jerry Zuck, un... video, ustedes métanse a YouTube y pongan Malacatonche. Ustedes ingresan YouTube Malacatonche y van a encontrar una serie de videos que son bastante buenos, que tienen diferentes temas. Véanlos, se los recomiendo aquí a mi queridísimo Jerry. Vean y estén en sintonía de Malacatonche, porque además de pasar un rato divertido, tiene muy buena información este programa de Malacatonche. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, el día de hoy. Ahora sí, te voy a dar la bienvenida. Bienvenida a Gerardo Escamilla. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, gracias. Muy bien. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Y Gerardo Escamilla, déjenme platicarles, que él es experto en automóviles. Tampoco, pero gracias. Gracias por las flores. Bueno, pero sí sabes más que la mayoría de la población acerca de los autos. ¿Mandé? Sí sabes más de los autos que la mayoría de la población. Ah, bueno, eso sí. Ah, ¿verdad? Entonces sí tienes como que cierto grado de experto en automóviles y hoy vienes a platicarnos de algo en específico. Voy a platicarles ahora, ya ahorita ya de lleno. Nos claro, vamos a meter, claro, si quieres nos tomamos un café, ¿no? Está bien, dije, bueno, primero va a hablar de Los Ángeles. No, eso viene después, vamos a meternos, porque de Los Ángeles también vas a participar en el programa, okay. Pero primero desembucha todo lo de los automóviles. Ah, bueno, pues para empezar, digo, vamos a hablar un poco más que de los autos de ecológicos, todo este rollo que existen en el mundo, de los que hay aquí, todo lo que se maneja en el DF, en provincia, etcétera, porque pues, de nada sirve saber que existe un Leaf que es de Nissan y que es eléctrico y que solo el gobierno del DF lo va a usar y no va a estar aquí a la venta, o vehículos... me están distrayendo. Ya, continúa, por favor. O vehículos que son eléctricos o que son solares, de energía solar y todo este rollo, y que aquí realmente no los vamos a ver y de nada sirve que sepamos claro. Esa información ahorita, ¿no? Y vamos a hablar de coches que son, digamos, simples terrenales, pero que son okay. Eficientes. Y contaminan menos. Y contaminan menos, exactamente. Ah, bueno, muy bien. Eso me agrada. Sí, por ejemplo, tenemos el Smart. Ay, ¿en serio? El Smart, sí. ¿El Smart? Sí. ¿Ese aparte huevito? De que casi no contamina y casi no consume combustible. ¿Sí? Bueno, no solo eso, sino que hay una versión todavía que se llama MHD, que lo que hace es consumir todavía menos combustible, tiene un sistema que apaga el vehículo cuando está en el tránsito, cuando está en el semáforo, el atasque, las inundaciones, lo que aquí en el DF vivimos como casi todos los días. Exactamente. Bueno, entonces apaga el cochecito y no gasta gasolina, ¿no? En cuanto tú quitas el pedal del freno y empiezas a pisar, antes de que pises el acelerador, el coche se vuelve a encender y empieza a caminar otra vez. Oye, qué maravilla. Sí, esa tecnología ya la traen otros coches. Digo, que no por eso van a gastar lo mismo que el Smart, ¿no? O sea, lo que hace el Smart es que, aparte de que casi no consume y no contamina, en los momentos en los que está parado, se apaga y contamina y consume todavía menos, ¿no? Entonces, es una ventaja. Okay, no, y además que es un coche chiquititito. Sí, exactamente. Casi es como de Sport Billy. De Sport Billy. Ah, uh-huh. Es cierto, ¿verdad? Como su, sí, su mini navecita es extraña. Sí, exactamente. Era un reloj. Chiquitito. Oye, y bueno, déjenme decirles que tuve la oportunidad de ir a una prueba de manejo. Ay, yo pensé de conocer Smart. Sport Billy. No. Dije, órale, no, qué padre. De estar contigo en un Smart. Exactamente. Entonces, la verdad ¿te acuerdas de mi Smart? Sí, es como muy... Es extraño, déjame decirte que yo decía, bueno, ¿y el resto del coche en dónde está? Sí sientes como que ¿dónde raro. ¿Dónde me lo dejaron? Ajá. Sí sientes muy extraño, pero te acostumbras de una manera muy muy fácil. Exacto. Y realmente estacionarlo y colarte por ahí. Sí, exactamente, no es un coche que... Esto está padre. Sí. Además, bueno, todo maravilla de maravillas en la Condesa o Polanco, para todo eso que es que pasen por zonas de donde se les complica la estacionada, claro. El World Trade Center, la del Valle, cualquiera uh-huh. de esos lugares, bueno, encontrar lugar para un Smart es la cosa más sencilla del planeta. ¡Wow! Sí. Sí. ¡Ey, qué maravilla! Es que sí, pues mejor. Es que es tan pequeño que, de hecho, no sé, será del tamaño de un ventanal. No tengo aquí exactamente las medidas, creo. A ver, déjalo, checo. A ver, sí, a ver si las... Porque ya creció, Es sensacional. El modelo que está ahorita actualmente en venta en México, acaba de... Bueno, esta generación creció en medidas porque entró al mercado americano, norteamericano. Ya me están distrayendo otra vez. Oigan. Ah, bueno, el nuevo modelo está más grande que el anterior. Porque entró al mercado norteamericano y eso implicaba que necesitaba, bueno, los gringos tienen unas especificaciones especiales para las defensas, los espacios que deben de tener para choques, etcétera, etcétera. Entonces, por eso creció un poco más que el anterior, pero digo mínimo, ¿no? Son 2 milímetros. Casi, pero sí es mucho más amplio, está mejor logrado, se ve más bonito. El anterior estaba muy coqueto, el mío sí estaba muy coqueto y muy simpático. Sí. Pero el nuevo, pues tú lo ves y ya no se ve tan, tan patín. Silvestre. Tan sí, porque así no tenía mucho equipamiento. Tenía lo básico, lo mínimo indispensable, pero se veía bien. Ay, el nuevo ya trae guantera, ya trae un estéreo un poco más coqueto, los asientos son un poco más cómodos y está más amplio, ¿no? Entonces se ve como un poquito más padre el nuevo. El motor es diferente, es un poco más potente también, porque aquí en Europa... Todo es plano y les apura, ni les va ni les viene en las alturas, como aquí 2,000 y tantos claro, metros. Chino. Entonces llegas aquí y pues le pisas a un zapatito de esos y tarda un poquito uh-huh. en arrancar. Ya después es una bala, ¿no? Pero sí, no, y ese sí es una balita, literal. Sí, sí, exactamente. Yo me acuerdo cuando todavía echaba lámina con ese, con los sí. microbuseros. Ya no hagan eso en casa, chicos. No, si no, no son hagan expertos eso en casa. En automóviles, por favor, no hagan eso como el buen Gerardo, solamente expertos, por favor. Yo no me vuelvo a meter con los trailers. Ah, no. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Exactamente. Oye, por acá Jerry dice, hace mucho no sabíamos de Gerardo Escamilla. Sí, exactamente. ¿A poco es el Jerry? Claro. Ah, mira, saludos. Miren, aquí el mundo razón. Es una servilleta. Sí, exactamente, esto es la reunión de los... Es la reunión, es una reunión. Sí, exactamente, pues sí, mándale saludos al hombre. Saludos. Ah, ¿que cuánto cuesta un Smart? Ah, pues eso ahorita se los resuelvo. Además, hay pues tres... Voy a hacer una cotización para sí, exactamente, hay tres versiones que uh-huh. son la normal, la básica de... que es coupé. Sí. Que es de 2 puertas, toldo de cristal, bueno, policarbonato. Esa versión con el motor que el start stop que le llama MHD y la versión convertible. Ah, está padrísima. Sí, exactamente, esa es muy coqueta, está muy padre. Además no es 100% convertible porque los costados siguen conservando los arcos de las puertas completos y todo este rollo, entonces uh-huh. digamos que el toldo se repliega hacia la parte trasera del vehículo. Okay. Y se ve padre, la verdad es que es un buen vehículo, muy coqueto. A ver, mira, tenemos... A ver. El más barato. Ok. Que es el MHD, precisamente. Cuesta 169,900 pesos. Una ganga, ¿sí? ¿Cómo no? Pues la verdad, sí, No, o sea, comparación con otros sí. autos, sí, está bien. Sí, pero es un coche que es para 2 personas. Exacto. Entonces, es para aquellas personas que quieren comprarse un vehículo en el que no se suben más de 2. Uh-huh. Que lo usan poco, que lo usan en la ciudad. O sea, que si andan en la ciudad y todo este rollo... Pero cuando tienen familia es un poco complicado. Ah, no, es un coche, claro. no es exactamente egoísta, es un coche práctico. Uh-huh. Porque en la ciudad habitualmente no viajan más de 2 personas, continuamente en el coche, ¿no? Exactamente. No, y obviamente, si tienes familia, si te encanta estar saliendo con muchos amigos al mismo tiempo, que la fiesta, pues no, realmente no vale la pena comprarlo. Pero si eres una persona quizás que nada más lo va a utilizar para transportarse durante la semana, para ir a trabajar, ahora sí que del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Pues, se cae la sopa, no. No, ese es el plato a la sopa. Pero es, vale la pena, ¿no? Sí, exactamente. La verdad es que es un coche, bastante económico. Además, el consumo, lo llena... Bueno, el anterior lo llenaba yo con 185 pesos. El nuevo, les mentiría si les dijera con cuánto. Además de premium. Y ahora el nuevo, si acaso con esto del aumento de la gasolina y todo lo que tú quieras y gustes, estará como en 250, 270, si acaso. Ah, está perfecto. Pero, pues, te rinde semana y media, yo creo, con el aire acondicionado, la lluvia y todo lo que tú quieras, por 270 pesos. Oye, pues es una maravilla. Exactamente, y además, si no vas a estar haciendo otra cosa, si vas a estar tú siempre en el... O sea, vas a estar en tu coche, no vas a subir a nadie más, a lo mejor algún compañero del trabajo, novia, el novio, ventana. El ligue, lo que sea. Claro. Ay, no, eso no hacemos nosotros. No, sí. Sí, oye, no, pues la verdad es que está bastante bien. Y además, la cajuela tiene cajuelititita, ¿no? Pues sí, pero si vieras lo que yo le metí a esa cajuelititita, hasta sillas de comedor le llegué a meter. ¿En serio? Sí, la verdad es que... Dicen todo cabe en un jarrito. Literalmente era un carrito, ¿eh? Bueno, es más, después les digo dónde meter a una tercera persona de repente, casos extremos. Así de que está lloviendo, pero pues, híjole, son dos los compañeros que quieren llegar al metro y tú, échense un volado, muchachos. Tiene dos, la distancia, el largo del vehículo es de 2.69. Ok. O sea, 2.69 metros es bastante corto. Sí. Y yo creo que en el espacio de un coche caben dos. Ok. O sea que pueden tener dos en casa. Ah, oye, pues eso está padre. Sí, exactamente. Pues entonces ya... Pues es que podrían como que, si salen entre cuatro, salida de parejas, dos se lleva su Smart. Bueno, ya va a haber otra vez. ¿Sí? Había una versión que era el 4-4, se llama 4-2. Okay. También falta aclarar el nombre del vehículo, no solo es Smart, sino es Smart 4-2, que es para dos. Ah, y hay otro que va a traer, hubo otro que era de cuatro puertas que se llama 4-4. Que era para cuatro. Ese traía espacio para cuatro pasajeros, traía cuatro puertas, estaba muy coqueto. Uh-huh. Pero no lo promocionaron de la forma adecuada y pues... Nunca se vendió. Se vendió poco. Mm. Pero los ves y sí dices, ahí está padre. Oh. Oye, ya va a salir la nueva versión de ese otra vez. Por acá nos hacen una pregunta muy interesante. Y es, ¿se puede sacar a carretera o se lo lleva el aire con la velocidad? No, ese es el Atos. No, la verdad es que sí sale muy bueno en carretera. Lo que pasa es que está diseñado de forma, no es como un bomberazo y que se les ocurre hacer un cachecito y meterle cuatro ruedas. No, está bien pensado. La suspensión es un vehículo duro. No crean que es así como vas viajando sobre nubes. No, o sea, sientes todo lo que va pasando por abajo del coche, ¿no? Uh-huh. Pero es bastante estable. Tiene todos los niveles de seguridad, todos los sistemas de seguridad que tiene Mercedes-Benz en sus vehículos, desde el más chafo hasta el más premium, todos, esa seguridad que traen, la trae el Smart, y además trae una jaula, su estructura, está en forma, ¿cómo explicárselos? A ver. ¿Han visto las cajas de cartón de repente? Los empaques de cartón que traen como tres, que vienen como en zigzag por dentro. Ajá, sí. Bueno, no sé si se los puede explicar muy bien así por radio, pero la estructura tiene tres hojas, de acero por dentro, ¿no? Uh-huh. Entonces va como en zigzag por dentro. Y eso, dentro de la estructura, le causa... lo que provoca es que tenga mayor rigidez la estructura del coche. Y a la hora que tiene un impacto con cualquier otro vehículo, el área de pasajeros queda intacta. O sea, es tan fuerte esa estructura y además es en forma de huevo. Por eso el vehículo es como... Un huevito. Uh-huh. Tienen, así como los huevitos esos de los anuncios de las carreteras. así. Pero estos no se rompen, ¿no? O sea... Uh-huh. Es imposible, como no sea que se salgan del coche porque no traigan los cinturones y todo este rollo, podrán salir golpeados, mayugados, ¿sí es correcto? Sí. Sí, ok. Pellizcados, moreteados y todo lo que tú quieras y gustes, pero vivos, ¿no? Hay de que se destrozó el coche. No, y como bien dices, utilizar el cinturón de seguridad, porque puede ser que el coche que hayas adquirido tenga las mejores medidas del planeta, pero si no te pusiste el cinturón, pues ya... De nada sirve, exactamente. Sí, eso sí. Y bueno, ese es el primer coche, ¿no? Ok, entonces, Smart, palomita, coche Smart, ecológico. Muy ecológico. Muy chic para si nada más vas a salir con claro, una sola persona o vas a ir tú solo por ahí y por allá. Vale la pena. Lula Lola, sí se puede sacar a carretera. No te preocupes, no te va a llevar el viento. Sí, además entonces, su motor es bastante poderoso para el peso que carga, para el peso que tiene. O sea, funciona bastante bien en carretera. Digo, tampoco va a ser un BMW, 8 cilindros, todo lo que tú quieras. Claro. Pero se defiende bastante bien y no se siente inestable. Ah, perfecto. Ok, me encanta. Saludos a Miguel, que también nos está sintonizando. Y él también tiene por ahí experiencia en automóviles. Entonces, a Miguel Preciado le mandamos también muchos saludos. Y también si tienes alguna pregunta acerca de este cochecín, entonces, pues, venga, adelante. Y nos manda una liga de un video de YouTube que dice, este es un Minster Smart, que dice, puedes jeepear, dice. Ok. Entonces, ahorita en el corte comercial lo vamos a ver. Mientras lo voy a empezar a descargar. Ah. Venga, ¿cuál es el siguiente coche? El siguiente es uno que aquí en México tiene poco tiempo, que estuvo... Okay. Bueno, lo empezaron a vender, es de Fiat, hace como 2 años, pero sin mucho éxito porque el precio y los acabados y todo este rollo no coincidían, ¿no? Era un coche que aquí costaba demasiado y no lo valía, que es el 580 o Fiat 500. Uh-huh. Digo, para los que quieran saber cómo se dice, es 580. ¿580? 580. Ok. Sí, es el Fiat más chiquito y es... Está basado en un clásico de Fiat, que es precisamente el 580, pero bueno, era un microcoche como el Mini original, que era para 2 personas, súper chiquito y era muy práctico. Y ahora hicieron la nueva versión, obviamente ya más amplia, con la seguridad adecuada y todo este rollo, pero si algo que le falla a Fiat son los interiores, podrán ser muy padres por fuera, la superlínea, el motor, lo que tú quieras y gustes, pero lo que son cajas automáticas y los acabados interiores, bueno, así como que tú ves el diseño de los diseños, bueno, valga la redundancia, los diseñadores italianos crean así cosas, las cosas más hermosas en vehículos, y cuando llegan adentro es como de, así como que creen que lo importante tiene que estar afuera, y adentro no importa, o sea, la sensación de ir en un coche que exteriormente es hermoso y es suficiente y pues no. Por dentro, pues ponle la tapicería sí, de lo que sea, hombre. Exactamente, plásticos duros, no, la verdad es que sí demeritaba un poco. Y además, el precio que le pusieron aquí era para competir con un Mini Cooper. El Mini Cooper en México sí es un vehículo premium. Sí. Tiene los acabados del nivel de un BMW, el equipamiento de un BMW, o sea, tiene todo lo que tú quieras, hasta el sistema GPS, computadoras, etcétera, etcétera. Y mil chucherías más, ¿no? Y pues era coqueto. Está simpático, trae un equipamiento relativamente decente, pero sí, o sea, los acabados y todo esto realmente no estaba al nivel de precio, ni siquiera el motor, ¿no? O sea, es un motor muy chiquito de 100 caballos, y pues contra 127 o 170, 185 caballos, la verdad es que es nada, ¿no? Y una caja automática que no funcionaba muy bien. Este año, para la fortuna de nosotros, este vehículo se empieza a armar en México. Oye, eso está padrísimo, porque, bueno... Eso también habrá que ver, es de en el precio. El precio bajó. Baja por las si mismas... lo arman aquí. Bueno, ahorita te voy a explicar que en algunos casos no, según, las armadoras tienen ahí como sus gracias, porque por ejemplo, tú puedes comprar un Tida mejor equipado en Estados Unidos y más barato que aquí, y eso que lo arman aquí en Aguascalientes. Entonces, bueno, a mí que me expliquen, por favor. Sí, digo, porque uno creería que el vehículo va a estar más barato porque lo hacen aquí, pero no. Ese fue el asunto del 580, ¿no? Que vieron que no se estaba vendiendo como querían y llegar al mercado americano donde el Mini Cooper es un ícono y donde tienen ya acaparado el mercado y todo eso y el Beetle nuevo y todo lo que tú quieras y gustes. Entonces, llegar con un 580 que no estaba al nivel de esos dos, ni en motorización, equipo, acabados, etcétera, etcétera. Y también algunas áreas de seguridad, también le modificaron un poco el frente y todo esto por las mismas reglamentaciones de Estados Unidos. Entonces lo que hicieron para poder competir fue pues empezarlo a armar en México, con eso bajaban costos porque el euro pues también está un poco alto. La mano de obra mexicana está catalogada como una de las mejores a nivel mundial. Sí. Mejores que las italianas, o sea, por mucho. Digo, y cualquier sudamericana, bueno, si pueden, no compren coches sudamericanos. Sí, exactamente. Lo está diciendo él, ¿eh? Ah, sí. Yo no, él. Sí, en lo que, si no, no es por tirarles, pero la verdad es que la mano de obra brasileña es pésima. Y la argentina está intermedia. Pero sí, sí pueden evitarse la molestia de comprar un coche sudamericano. Por ejemplo, como un ejemplo, el Pointer. El Pointer se vendió mucho, charalá. Sí, de repente desapareció porque las piezas, esto, lo otro, aquello, no lo encontraban. No, no podías mucha arreglar lata, ¿eh? Tu coche, entonces Pointer, bye. Y eso fue armado en... El Pointer armado en Brasil. Entonces, ahí está. Digo, conste, yo nada más di un ejemplo, armadora, si se quieren anunciar aquí, bienvenidas. Bueno, el asunto con el 580, volviendo a este, es que, mejoraron todos los interiores. De hecho, ahora Fiat y Chrysler están dentro de un mismo consorcio ahorita. Ok. Entonces, mejoraron todos los interiores, tanto de los Chrysler y de entre esos, algunos Fiat, como este del 580. Lo mejoraron, le pusieron algunos aditamentos, cambiaron la caja de velocidades automática, que ahora es mucho más sencilla, sino en su funcionamiento es más práctica, menos complicada y más eficiente, ¿no? Entonces tienes una caja de 6 velocidades automática, lo cual es bastante. Y además tienes 2 opciones. O puede ser un vehículo de 2 puertas normal o puede ser un convertible. En las mismas características del toldo que se retrae, como en el Smart, ¿no? Entonces tienes un coche coqueto, simpático, a mejores precios, porque antes la primera versión empezaba por los 250, ahora la primera versión empieza por 199, 290, algo así. Híjole. Ya es bastante, son 50 mil pesos menos, sí. ¿No? Igual, el que compró el chafita de 250, mis más sinceras disculpas. ¿Por qué no? Pero bueno, ¿tiene algo ecológico, algo que nos haga ahorrar? También tiene el sistema Start-Stop, que apaga el vehículo mientras está parado en el semáforo o te detienes o lo que sea, se apaga el vehículo y cuando vuelves a avanzar, se vuelve a encender. Aparte de un motor pequeño, turboalimentado, que le permite gastar consumir menos combustible, contaminar menos. Y ahorrar más. Ahorrar más. Eso está padrísimo. Sí, exactamente. La verdad es que es un coche práctico. Este tiene espacio para 4 personas. Las 2 de atrás no irán como en un Lincoln Town Car, pero... 4 chaparritos. Exactamente. No, sí. Pero caben 2 en trayectos cortos, así como mientras los de enfrente no sean basquetbolistas. Sí, claro. Sí, no, pues ya valió. Sí, o no, jugadores, pues sí. O cómo se dice, voleibolistas. No, de sumo. Ok, no, pues de sumo yo creo que más cabe uno. Pues sí, seguramente. Sí. Pero bueno, esas son 2 opciones bastante buenas. Y aunque todavía no tenemos el precio para México, curiosamente, y en Estados Unidos ya lo tienen de $23,500, aunque lo arman aquí. Estamos hablando de un coche de, $23,500, ¿cuánto es? Como por 12. A ver, calculadoras. Alguien que sea rápido para esto. A ver, alguien que sea rápido en cuentas. A ver, 23,500 por 12. A ver, veamos. Tenemos 282,000 pesos, ok. No es una ganga como tal. No, la verdad es que no. Pero es un coche... Sí, es un coche un poco más de capricho que un Smart. Bueno, pero... Pero tienes espacio para 4 pasajeros. Claro. Es convertible y además esta es la versión cara, ¿no? Y aparte, digo, porque sí, o sea, los coches dependiendo de las versiones, pero por ejemplo, puede ser que a la larga te salga bien debido a que vas a estar ahorrando gasolina. Exactamente, o sea, es un coche... Eso está chido. O sea, lo que vas a obtener con estos vehículos, a final de cuentas, es... que vas a gastar menos, el gasto promedio del vehículo en el año va a ser muchísimo menor que en otros, que pueden ser chicos o pueden ser grandes, al final de cuentas no importa esa parte, pero estos son vehículos, digamos, inteligentes o con el medio ambiente, ¿no? Amables con el medio ambiente y aparte con la economía, ¿no? Ah, eso está muy bien. Entonces ya estás haciendo 2 cosas buenas. Una, estás cuidando a nuestro planeta Tierra, y la segunda, estás cuidando tu bolsillo haciendo una buena inversión. Exactamente. Entonces... Y con buenos planes de financiamiento, entonces la cosa sale bien. ¿Sale? Que a lo mejor te tardas muchos años en pagarlo, pero vale la pena, ¿no? Sí, exacto. O sea, pero lo que vas a gastarte en el coche, o sea, lo que vas a gastar en el coche o para el coche en el tiempo que lo conserves, no es lo mismo que te vas a gastar en otros vehículos que en consumo, en refacciones, lo que tú quieras. Claro, va a haber problemas. O sea, la anterior generación, pues las piezas tenían que venir de Italia y la mano de obra y no sé qué. Ahora es un vehículo mexicano, ¿no? Claro. Entonces, con eso tienes garantizado piezas, refacciones, el servicio que va a ser, aquí van a estar bien capacitados, claro, en las agencias de Chrysler, etcétera. O sea, tienen buenos pros. Vale la pena la inversión. Exactamente. Por cierto, Miguel, ya vimos el video que nos mandaste. Sí, está muy cagado. Sí, la verdad está padrísimo porque es un Smart. Que le pusieron llantotas. Exactamente, así de Monster. Entonces, si ustedes lo quieren ver, se los voy a compartir en el muro de Facebook. Entonces, para que ustedes lo vean, que es un coche bastante, bastante coquetón, por ahí sí se quieren echar unas competencias. Y ahora, ¿no?, le voy a robar el micrófono. Ya me andas robando el micrófono otra vez, pero no te dejaré porque, ¿qué crees? Nos vamos a una pausa, exactamente, nos vamos a ir a una pausa, nada más aquí voy a agarrar esto. Entonces, pues, esto es el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Vamos a escuchar algo de música y ahorita regresamos aquí a través de tu radio online.net. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Pues, tan, tan, tan, tan, tan, tan, la consola ganadora es la que nos va a decir. One Republic. One Republic. ¿Quieres escuchar a One Republic? ¿Dónde está? No sé. ¿Tienes? A ver, veamos. Ay, espera, ya se me está metiendo la cortinilla. Ya vamos a detenerla. Tan, tan, tan. Tum, tum, tum. A ver, permítanme. Es que como ustedes notarán, no tengo operador en este momento, pero mira, te voy a poner a Michael Bublé. Uy, y entramos al aire aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y esta tarde estamos hablando precisamente de los automóviles ecológicos y de algo que nosotros podemos, pues, tener. ¿El ángel de la guarda? Ah, no. No, eso viene después. Ah, ya. Eso viene después. Después vamos a hablar de nuestros ángeles. Pero, pues, es que también vale la pena de que, pues, nosotros como seres humanos necesitamos transportarnos. Muchos les gusta utilizar el transporte público, a muchos les gusta usar la bicicleta, moto, hay a quienes nos gustan mucho los automóviles. Entonces, te digo, se vale, ¿no? Porque aquí cada quien escoge. No trates de justificarte, Lorena. Ay, no, pues es que a mí, francamente, me encanta la bicicleta, pero yo no me he atrevido a andar en bicicleta en la Ciudad de México todavía. La verdad es que yo creo que sí hay que tener bastante experiencia en ello. Y valor. Y valor, mucho valor. Si no, admiro a esas corbata. Personas. Sí, admiro a todas las personas que andan en bicicleta. Justo, ahorita qué bueno que lo dices, ¿eh? Sí. Yo me acabo de ir a inscribir a las Ecobicis justo el miércoles. ¿Y qué tal? Ya fui a, bueno, vas al módulo, te piden así como tus datos, uh-huh, teléfono, dirección, no sé qué, bla, bla, bla. Te dicen que como... ¿A qué hora vas al PAN? Casi, casi. Ok. En 2 o 3 semanas te llaman o te mandan un inbox y ya te dicen que pases a pagar y no sé qué, $300 al año. Uh-huh. Pero en serio que hay, o sea, no digo que andes por toda la ciudad en bicicleta, pero hijo, o sea... No sé, estás en hora pico en Polanco, estás en hora pico en la Condesa o en la Roma o por ahí. ¿Y qué sientes? Así de, estás parado en el coche y pasan los de la Ecobici. Bueno, tienen su carril confinado, van, claro, por áreas, ¿cómo se dice? Como específicas. Entonces puedes dejar tu coche en la esquina de la Condesa, así en la puntita, y de ahí te vas al otro extremo en la bicicleta y está bien. No está padre, ¿eh? Por $300, o sea, de repente sí lo llegarás a necesitar. O sea, ¿pero cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? No, pues todavía no me subo. Ah, yo pensé que ya había subido. No, pues dije, apenas me acabo de inscribir, faltan 3 semanas. Déjame subo. Sí, dije, pues, no, todavía. A ver, ¿cómo vivo la experiencia? Vine en mi formato y me sentí muy contento. Por acá quieren una canción de Jarabe de Palo, ¿cuál quieres? Yo quiero una de One Republic, pero no creo que te venga. One Republic. Ah, sí, se me olvidó. No es la tarde de las complacencias. Se me olvidó buscar. Pues es que déjenme decirles que Gerardo me distrajo. No, no es cierto. Ahora resulta. No, pero ahorita le ponemos una de Jarabe, que de Jarabe platican. De Palo. Pero bueno, es que realmente este tema de transportación es importante. Si vives en otra ciudad donde quizás no haya tantos automóviles o donde pues hay una mejor conciencia de los automovilistas a las personas que andan en bici, en moto o viceversa, también de las personas que andan en bici, porque déjame decirte que a mí me ha salido gente en bicicleta en sentido contrario, en el carril que no deben de ir, entonces también es un sacón de onda, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿por qué si yo tengo que ir en un sentido, los de la bici pueden ir en otro? Bueno, ellos van en sentido contrario precisamente para que ellos te vean y tú los veas. Que no tienen que ir como el Borras en el carril, así en el centro del carril, ya es otra cosa, ¿no? Pero por ejemplo, pero si ¿no es... se supone que tienen que ir a tu derecha? Si van a contra... Bueno, o sea, si van en contraflujo, obviamente, bueno, es obvio que tengan, si van a, o sea, si van en sentido contrario, sí tienen que ir del lado izquierdo. Okay. Si van en, o sea, si van en tu sentido, van, si van cargados a la derecha. ¿Y entonces por qué van en medio, van paseando? Es que son como los motociclistas, ¿no? Que de repente son coche y de repente son moto. Entonces... Sí, eso es, ¿qué? Y algo que me ha impactado, no sé, ojalá que nuestros radioescuchas, si viven aquí en la Ciudad de México, me puedan decir, es las personas que van en bicicleta, en el carril del Metrobús. Híjole, a mí me dan un nervio porque yo veo que viene el Metrobús en sentido contrario y ellos no se han dado cuenta y van adelante y yo así de Dios mío. Mira, o sea, que... Afortunadamente los del Metrobús no son como los de... Más salvajes. Sí, no son como los del trolebús. O sea, los del trolebús sí literalmente ténganles cuidado y pavor, ¿no? Esos van derecho y no se quitan. Sí. Y algunos otros microbuseros. No voy a expresar las palabras que les tengo, pero yo creo que el Metrobús son los de los pocos o de los menos salvajes o más conscientes del resto del planeta que está a su alrededor, ¿no? Sí. Ay, qué cosas. Por acá tenemos comentario y nos dicen, dentro de su segmento de ecológicos, las ecobicis son lo máximo, siempre y cuando estés o vivas dentro de su cobertura, con esa reforma y hasta el centro. Sí, o sea, yo no digo que sea como lo máximo en todos lados, o sea, ciertamente, pero, bueno, incluso lo van a poner ya en Coyoacán, pero, o sea, el hecho de que puedas tener esa opción de que si dejas tu coche en algún punto y puedas acceder a ese servicio y moverte de un lado a otro en esa área o en esa zona, o a lo mejor precisamente te vas hasta Reforma en la bicicleta desde la Condesa o al centro, etcétera, o si lo ponen en Polanco, o sea, en áreas muy conflictivas, creo que la verdad es una muy buena solución. Digo, no te voy a decir que, por eso te digo, yo no andaría en bicicleta de aquí para allá y de allá para acá, ¿no? Pero sí sería muy feliz si puedo dejar el coche ahí en la Condesa, en la punta, en la esquina casi casi o del lado de la Roma, y yo ya me voy en mi bicicleta, ya me muevo en la Condesa o me voy para acá o para allá. Eso resulta mucho más práctico y además no estás colaborando a que en esas zonas que están muy congestionadas, súper, tú le sumes tu cochecito, ¿no? ¡Twin! Sí, exactamente. Exactamente. Pues voy a agarrar valor, yo creo que voy a practicar un domingo o un día que no tengas... Pues agárrate un hombre que te instruye y te lleve por... Sí, ¿verdad? Aparte del valor. Exactamente, alguien que me dé clases de lección vial de, como persona ciclista. Exacto. Antes de que cometa yo algún error, entonces lo voy a intentar. Un casco, nada más no... Bueno, de repente llegan por ahí con sus rodilleras, las coderas, el casco. Pues es que no está mal porque tú no sabe cuando vayas a dar. Sí, pero bueno, esas se supone que no son para alta velocidad, no es como para ir paseando. Pero quién sabe. Sí, no está de más, pero no, bueno, no está de más. Digo, sobre todo si no tienes tanta experiencia. Bueno, pero si tú eres un as de la bicicleta estacional. Pero, exactamente, de la bicicleta fija, pero otra cosa ya es que yo me lance al mundo. Exactamente, me lance al mundo. Hay personas que, pues, facilísimo, ¿no? Pero en mi caso, no. Entonces, por eso, no lo decretes. No, pues no lo estoy decretando, estoy diciendo la verdad. Por acá tengo un comentario. Ay, ¿dónde está el comentario? Huyó. Bueno, le quiero mandar muchos saludos a Claudia Salcedo, que nos está escuchando. Qué linda. Muchísimas gracias. Pero es que sí me había llegado un comentario, pero creo que ya lo borré. Ah, lo siento mucho. Suele hacer eso, ¿eh? No suelo hacer eso, pero yo siempre le mando saludos y nunca lo dice. Es que déjenme decirle que resulta que que eso se los voy a contar en otra ocasión. No les voy a contar mis historias en bicicleta. Prefiero que sea... ¿Otras historias? Prefiero que sea después. No es cierto. Bueno, entonces, es que estaba pensando en la canción que nos pidieron. Entonces, ¿ponemos la canción que nos pidieron o seguimos hablando de coches? Bueno, si quieres pon la canción en lo que te acuerdas de lo que les ibas a decir. Perfecto. Entonces vamos a poner esto de Jarabe de Palo y Julieta Venegas. Que y tengo One por Republic, aquí. Sí, cómo no. Y One Republic, lo voy a pensar si te lo pongo o no. Y ahorita venimos, esto es con mucho cariño para Jerry y regresamos en el espacio de Lorna. When our eyes shall see the wonder and the glory. Y bueno, esto fue para mi queridísimo Jerry Zook, con el programa de Malacatonche, así que si ustedes quieren disfrutar de un programa alternativo en internet, pues escuchen, busquen en YouTube Malacatonche con Jerry Viveros y se la van a pasar bastante divertidos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y les recuerdo que estoy, que estoy platicando con Gerardo Escamilla acerca de automóviles ecológicos y ahorita estábamos en el tema de las ecobicis y Gerardo quiere mandar saludos. Adelante, tienes toda la hora entera para mandar saludos. Okay. Bueno, empecemos por Anora. Okay. Bueno, a quien quieras tú. Empecemos por qué. Saludos a Lula otra vez. Oye, sí, ya hay que decirle que hay que vernos, ¿no? Vamos a invitarla al programa. Sí, hay que invitarla. Próximamente. Y al Jerry también. También. Es que Jerry va a empezar un programa aquí, pero todavía no tenemos fecha. Vale. Pero próximamente también lo tendremos aquí en tu radio online. Ya les diremos exactamente cuándo, cómo y todo ese rollo, pero próximamente. ¿Cómo, cuándo y dónde? Exactamente. ¿Cómo y más bien dónde? Aquí. En tu radio online. ¿Cuándo? No lo sabemos todavía. Estamos en el proceso de saber cuándo será el gran estreno del programa de Jerry. Pero, en fin, entonces ya saben ustedes, si quieren andar en bicicleta, háganlo con mucha precaución, practiquen antes de ir a trayectos no muy largos, ¿verdad? Y usen casco. Yo creo que sí es bueno usar casco. No, el casco yo digo que sí. Lo de las coderas es un poco complicado que vayas cargando las coderas, rodilleras, los guantes y todo. Chuchita la bolseada. Y no, y aparte déjame decirte que con este clima ahorita pues está muy complicado. Sí, además bueno, creo que el enfoque que tienen las ecobicis es precisamente como de esparcimiento y en áreas como controladas, ¿no? Exacto, sí, eso. Entonces bien. Eso también como previene los posibles riesgos. Digo, es imposible como si sea asegurar de que no se van a caer o que exacto. Se las va a atravesar un perro y van a salir disparados, pero dentro de lo de sus posibilidades, bueno, que pase, que no haya problema, ¿no? Exacto. Y, sí que sí. Exactamente. Y bueno, otro de los vehículos de los que vamos a hablar también es de, que seguramente es como el de los más conocidos también. Perdón, no casco, no ride, nos dice Miguel Preciado. Está okay, padre. Exactamente, no casco, no ride. Nada más que no agarren los cascos, no renten casco, mejor carguen el suyo. Guácala. Sí, ok. Pero bueno, otro de los vehículos de los que vamos a hablar también es el Civic híbrido, que es como el que según Marcelo usaba y presumía que usaba. Y la verdad es que a mí me ha tocado verlo cuando llega en Suburban. Entonces es como de, ¿y dónde está tu Civic? Exactamente, a ver. Exactamente, pero bueno, ese lo usa, es como la de medio ambiente del DF, que tiene también sus bicis. Y solo cuando va a plenarias al Congreso, a la Cámara, con los legisladores locales. Ajá, exacto. Llega en sus bicis, ¿no? Mm. Y ya después de eso, bueno, ahí las ves arrumbadas afuera de sus oficinas. Pueden ir a verlas ahorita si quieren. Seguramente las van a encontrar empolvadas para que después digan, no es cierto, que no sé qué, no, en serio, vayan a ver. No vayan, quédense escuchando el espacio del otro. Ah, bueno, sí, después de, cuando termine el espacio ya se van corriendo, por favor. Sí. Pero bueno. El Civic híbrido fue como los primeros que empezaron con esa tendencia aparentemente aquí en México, que es un vehículo que tiene una parte de motores eléctricos que lo que hace es regenerar, por ejemplo, a la hora de frenar, tiene su gracia utilizar uno de estos coches, ¿no? No lo utilizas como cualquier otro, sino te dan así como un instructivo y una capacitación de cómo aprovechar sus bondades aparentes. Ok. Del vehículo, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes que frenar, tienes que agarrar distancias largas para frenar. Con eso aseguras que la carga de energía es más óptima que si frenas de que agarras y te amarras cada vez. Ajá. Exactamente, ¿no? Y eso va haciendo, los frenos tienen un sistema que van recargando las baterías precisamente para arrancar o para, como le llaman, velocidades de crucero, o sea, que no requiere mucho esfuerzo del motor, sino es una velocidad constante. Y que no vas frenando, acelerando, ¿no? Eso es chistoso. En México, en la Ciudad de México, no funciona muy bien el Civic híbrido. ¿Por qué? Pues porque toda la vida o estás parado o vas a acelerar, freno, acelero, freno, sí. Acelero, freno. Entonces, realmente, y tampoco es como que puedas agarrarte las distancias, no. Las largas distancias para frenar, claro, en la Ciudad de México. A menos que... Son las 3 de la mañana. Exactamente, que trabajes de madrugada, sí. Y ahí sí ya lo hiciste. Pero fuera de eso, o sea, realmente, y el costo de un Civic híbrido sobre un Civic normal O sea, ¿qué ventajas tiene un Civic híbrido aparentes? Que según no pagas tenencia, que tienes los 6 años de doble cero, uh-huh. Pero el chiste es que te compras un Civic normal y también tienes los 6 años de doble cero, ¿no? Entonces digo, o sea, sus ventajas aparentes por lo que estás pagando arriba de 400 mil pesos, bueno, casi, sí, arribita 400 mil pesos redondo, y tienes un equipamiento idéntico al de los Civics normales, por 100 mil pesos más, tienes un vehículo que no jala tan bien y que en la Ciudad de México no funciona realmente como debería, ¿no? O sea, lo recomiendas si estás en provincia, para personas de provincia. Sí, o sea, para provincia o si vas en autopista, o sea, si viajas mucho en autopistas y todo este rollo, sí. Para la Ciudad de México realmente es un coche muy caro para lo que es y para lo que obtienes, ¿no? O sea, digo, los beneficios fiscales y todo esto y lo que puedas apoyar al medio ambiente, o sea, el Civic normal es casi igual de eficiente en cuanto a generación de cómo se dice, de CO2 y todo este rollo, ¿no? Entonces realmente creo que no conviene. Ahí me inclinaría más, por ejemplo, por vehículos diésel, okay. Que aquí en México apenas estamos, bueno, el diésel en México, igual que Pemex y otras cosas, nomás no funciona. Pero bueno, en Europa, por ejemplo, el diésel es el combustible por el de ley. Exactamente. Es el combustible de ley y es muchísimo más barato. En realidad contamina menos. Okay. No es como en los camiones y los microbuseros que dejan su cortina de humo para salir disparados. O sea, sí echan humo, pero es un humo muchísimo más limpio que el que no se ve de un vehículo a gasolina. En estos vehículos diésel, ¿no? No en los microbuses. El diputado o secretario de Medio Ambiente que diga que esos no contaminan, que les peguen al escape y ya después que nos cuenten. A ver, que nos diga. Sí, a ver si es cierto cómo les fue. Exacto. Pero los vehículos diésel nuevos que están ahorita, que es, por ejemplo, el Bora TDI. Bueno, extraño el Bora, ahora es el Jetta TDI y el clásico TDI. También hay unos Audi que son TDI, que son la Q5 y todo esto. Son vehículos caros. De aquí, baratos, es el clásico Jetta y el Jetta nuevo, TDI, ¿no? Son vehículos que tú les llenas el tanque y con diésel y te rinde un promedio de entre 1000 y 1300 kilómetros, ¿no? Ah, un tanque. Sí. Sí, o sea, estás hablando de por lo menos un mes o... Sí, exactamente. Pero, y que vas a contaminar menos que con uno de gasolina, que el diésel es un poquito más barato que la gasolina... Y además que te va a rendir mejor y vas a contaminar menos, que no vas a pagar lo mismo que pagas por ejemplo, por un Civic híbrido. El equipamiento es muy bueno y además tienes la ventaja de que los motores a diésel están muy revolucionados. Bueno, sí, o sea, están muy revolucionados y eso implica que aunque digan así como 100 caballos de fuerza o 115 caballos de fuerza y ves un Jetta normal y te dicen que trae 185 caballos de fuerza y dices, no manches, ¿por qué me voy a cambiar 185 por 110 o 100 o 100, lo que claro. sea? O sea, realmente la capacidad de un diésel, o sea, bueno, una gasolina, un Jetta gasolina le hace cosquillas a uno a diésel, ¿no? O sea, puedes ir en cuarta, a 10 kilómetros por hora y puedes acelerar y no pasa nada y no es como si agarras tú en cuarta uno a gasolina, pues ya se te, ¿cómo se dice? Como que se... Sí, se empieza a jalonear, sí. Entonces, bueno, y si no, hasta se te apaga, ¿no? Entonces, digo, es como la fuerza que los motores a diésel tienen mucho más fuerza de arranque que un motor a gasolina, ¿no? Y el consumo de combustible, la contaminación, etcétera, etcétera. O sea, son bondades que tienen y por muchísimo menos que un híbrido de... como el Civic, ¿no? También hay uno que es de Toyota, es otro híbrido, bueno, es un casi eléctrico, es más híbrido todavía que el de Honda, pero al final de cuentas estamos hablando igual de un coche de 450 mil pesos. ¡Ah! ¡Híjole! Sí, o sea, tú lo ves y dices, pues, ni siquiera me... O sea, y no es un coche atractivo, ¿no? Me quedo con el Chuchendo, ¿cómo? El Chuchento. Bueno, no sé cuál es el Chuchento, ¿verdad? Bueno, me quedo con el Chuchento. Sí, exactamente. O sea, por 450 mil pesos, bueno, es más, por 450 puedes comprarte, o sea, ya puede uno comprarse un vehículo premium realmente, o que sea a diésel, como un Audi, y que además te va a rendir mejor, que vas a tener mejores, ¿cómo se dice? Acabados, interiores, equipamiento, etcétera, etcétera, e imagen. Que con ese vehículo que pues... No. Sí, no, no vale la pena. Y es que por eso hicimos el programa de hoy, para hablar acerca de autos y a, hablar acerca de la ecología, porque también vale la pena saber qué es lo que realmente te conviene, lo que realmente no contamina, y no dejarnos llevar por lo que te diga la, la empresa, porque la empresa obviamente te va a decir, sí, que tu, sea, coche es el mejor. Exactamente. O sea, entonces vale la pena comparar, equiparar, este, y sobre todo, pues preguntar así, y esto y el otro, y si yo viajo tantos kilómetros, y pero si yo estoy en ciudad, todo eso vale la pena. Exactamente. Yo, la verdad es que el mejor vehículo eléctrico que ya se va a empezar a ver en el Distrito Federal es el Leaf, es L-E-A-F, es un vehículo de Nissan, es el único a nivel mundial que tiene, bueno, va a empezar producción en serio, o en serie. Este, y que además, bueno, lo van a empezar a utilizar aquí el gobierno del Distrito Federal. Todavía no va a estar a la venta. Okay. A ver cómo les va y cómo acaban los pobres coches. Uh-huh. Pero bueno, la verdad es que es un muy buen coche. La línea, o sea, no es así un coche deportivo, no tiene una línea deportiva, uh-huh, ni nada así. Pero es una propuesta mucho más atractiva que, por ejemplo, la del vehículo de Toyota. Uh-huh. Y viene bastante bien equipado. Trae la plataforma del Tiida, un poquito más modernizado. Uh-huh. Y después de eso, bueno, perdón, y después de que esté aquí un rato en pruebas en el Distrito Federal con el gobierno, la idea es que ya que tengan bien armada la planta y la producción en serie y todo este rollo para abastecer al mercado internacional, entonces ya lo puedan empezar a vender al público, ¿no? ¡Wow! ¿Eso como de cuánto tiempo estamos hablando? Pues por lo menos un par de años. O sea, la idea de Nissan, bueno, por ejemplo, Nissan tiene planes muy ambiciosos con esos proyectos, ¿no? Sí. Va a empezar a sacar para... Para empezar, va a sacar un modelo nuevo de vehículos generales cada 6 semanas, ¿no? O sea, eso para empezar. Y de eso, ellos planean que por lo menos para el 2016, si mal no recuerdo, el promedio del 50% de su producción va a ser o híbridos o eléctricos a nivel mundial. ¡Wow! O sea, aparte que van a sacar muchísimos más vehículos, más variedad de vehículos. O sea, estamos hablando de que van a tener tecnología de punta, que van a ser lo mejor, económicos, todo este rollo, y pues que van a ser líderes en el segmento, ¿no? Eso está padrísimo. Sí, exactamente. Pues a mí ya me gustaría probar el coche eléctrico, a eléctrico. Ver qué tal. Sí, además ese sí, o sea, literalmente lo recargas en tu casa o donde te pares, o sea, va a haber tomas y todo este rollo. Es otra de las partes de infraestructura que tienen que crear, ¿no? O sea, tiene, claro, que haber tomas para corriente eléctrica para cargar los vehículos, ¿no? Pero ese es de los mejor logrados, es el que tiene más autonomía, o sea, con la carga de energía que tiene al tope, es el que tiene mayor autonomía, es el que, como es eléctrico al 100%, no contamina en lo absoluto. Exacto. Y este, o sea, tiene muchas bondades y muchas ventajas ese sobre los híbridos, ¿no? Por ejemplo. Y este, pues al rato les platico también de uno que es el Fusion híbrido también, tiene tecnología que comparte un poco con Toyota. Y este es un coche más potente, tiene mejor equipamiento y todo lo que ustedes quieran y gusten, pero estamos hablando igual de vehículo caro, un vehículo caro, y que tampoco llega a ser al 100% un vehículo que economice combustible y todo esto, ¿no? Pero pues es otra propuesta más también limpia. O sea que hacen la propuesta dependiendo, más bien hacen la propuesta del vehículo, pero en realidad el cliente es el que va a ver si realmente tiene esa función ecológica. Al final de cuentas va a estar viviendo, ajá, este, si funciona o no realmente, ¿no? Por eso digo, los híbridos aquí tienen ese problema, ¿no? Que están diseñados para regenerar la energía que van consumiendo al frenar el vehículo y otras cosas, ¿no? Entonces, la Ciudad de México realmente es un poco complicada, sí, para lograr esos objetivos. No. Por eso les digo, los híbridos yo los recomiendo para provincia o para gente que se la pasa viajando bastante, constantemente. Exactamente. O también, si, como decía yo, si eres taxista de madrugada. Exactamente. Pues también vale la pena. Ah, por acá, saludos a Rosita. Muchas gracias. Nos dice, ando por aquí pasando a saludar. Muchísimas gracias, Rosita. Qué linda. Qué linda. Entonces, pues, ¿qué les parece si nosotros nos vamos a una pausa para que ahorita Gerardo, pues, nos termine de platicar acerca de esto de los automóviles, para después hablar precisamente de lo que son los ángeles y además de estos mensajes que tienen los ángeles para nosotros a través de los números, que eso francamente es muy pues muy interesante. Y vamos a escuchar algo en español, y esto de Fonseca que se llama Enrédame, y ahorita algo más en español para que pues también tengamos un poco de variedad aquí en el espacio de Lorna. Así que por favor no se vayan, no se desconecten, continúen con nosotros y en un momentito más seguiremos platicando. Así que recuerda, si tienes dudas, está el Mivo abierto para que mandes tus saludos, el Messenger msn@turradioonline.net, y ahorita venimos. Continúas escuchando el espacio de Lorna. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Escuchando el espacio de Lorna a través de tu radio online.net, y me encuentro nada más y nada menos que con Gerardo Escamilla, hablando y platicando muy a gusto, muy cómodamente acerca de los coches, de los automóviles, si pueden ser híbridos, si pueden ser pues menos contaminantes. También tocamos el tema de las ecobicis. Por acá Miguel nos decía no casco, no ride, que se quede claro para todos nosotros. Y también le mando saludos a Ivette, a Odil Clio, a todas las personas que nos están escuchando por la página, como Rosita, un beso y un abrazo muy fuerte, Jerry, Chica Bond, Maca, Lula Lola, Eugenia, Oscar Alejandro y todas las personas por ahí conectadas como Mipo Guest. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros y estar aquí a lo largo del programa de El Espacio de Lorna, y a las personas que escuchan este programa a través de el blog, que es http://elespaciodelorna.blogspot.com. Ese es el blog. Si te has perdido pues alguno de los programas anteriores, puedes ingresar directamente a esta página y de esta manera pues vas a encontrar pues todos los programas que hemos hecho desde el año 2006, 2007 aproximadamente, hasta el día de hoy. Y también puedes unirte a mi Facebook, que es el espacio de lornaandfriends.com. Y también le mando muchos saludos a Gaby Gil, que ella es de las que nos escucha a través de del podcast. Muchísimas gracias. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Que estamos muy contentos de estar aquí en esta tarde de jueves romántica, con toda la lluvia que está cayendo el cielo allá afuera, pero eso queríamos, ¿no? Todos decíamos, ya que llueva, por el amor de Dios, pues toma. Ahí va la lluvia. Entonces creo que fue un pensamiento bastante fuerte de todos nosotros, pero esperemos que próximamente todo vuelva a la normalidad. También se llama cambio climático. Cambio climático, exactamente. Por eso, nuestro tema el día de hoy es hablar acerca de los automóviles, de este medio de transportación, y bueno, sobre todo de conocerlos, porque quizás no esté como que al alcance de la mano de todos comprar este tipo de automóviles, pero sí podemos darnos una idea a lo que podemos aspirar próximamente. A lo mejor hacen alguna mezcla ahí, de que algo salga más económico. Entonces, pues, todos tuyos los micrófonos, mi querido Gerardo. A ver, entonces dame tu micrófono. Ah, no, este es mío. Este es un micrófono B1. Ay, sí, ya. Ok, continúa. Bueno, para nosotros como simples mortales y todo lo que quieras, exactamente. Y hay vehículos, al final de cuentas, de acceso que son realmente muy eficientes. Uh-huh. Digo, ¿quién no conoce el Subaru, verdad? En cuestión de combustión y de contaminación y todo este rollo, es un vehículo eficiente. En cuestión de seguridad, es una porquería. Sí. ¿No? Pero bueno, aún así hay vehículos chicos, nuevos, como el Gol de Volkswagen. Okay. Tiene frenos ABS, doble bolsa de aire. Por favor, pidan esas versiones. Sí, sí, sí. Muy importante su seguridad. Exactamente. Aunque es un vehículo argentino, está bien armado y todo este rollo, no esperen como grandes lujos, pero la verdad es que es un vehículo que vale la pena. Y además es un vehículo muy eficiente. Los vehículos usualmente de Volkswagen tienen, sus motores son bastante buenos, ¿no? Y eso nos da seguridad de que vas a consumir poca gasolina que va a rendir bien y que te va a aguantar, ¿no? Y ahora con el área de seguridad que le están poniendo a estos vehículos de acceso, pues la verdad tienes un plus, ¿no? Suzuki es otra empresa que se ha dedicado últimamente a mejorar sus vehículos y hacer versiones con motores más chicos, pero que sean igual de eficientes que los anteriores y que consuman menos combustible, que contaminen menos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el pequeñito de Suzuki se llama Swift, que si algunos lo ubican, de repente parece como una especie de Mini Cooper. Uh-huh. Es como la copia del Mini Cooper, o para cuando decían que es como el hay un Peugeot que decían que era el Peugeot, era el Ferrari de los pobres. Pero la verdad es que está tan bonito que nunca he escuchado que digan que es como el Mini de los pobres, ¿no? Está muy coqueto, está muy simpático. Y hay una nueva versión, una nueva generación del Swift, que ya está a la venta ahorita. Y es un vehículo que no ha subido mucho de precio. Ha estado desde 170, empezó. Este está como en 185 mil pesos. Okay. No es así como 100 mil pesos y ya estamos. Pero es un vehículo bastante eficiente, bastante seguro. Es de los pocos que tienen frenos ABS, distribución electrónica de frenado, que por siglas se dice EBD. Uh-huh. Uh-huh. Y tiene doble bolsa de aire y tiene un motor más chico, por eso lo que te decía, que la generación anterior. Uh-huh. En cuanto a capacidades, ¿no? Pero la verdad es que rinde bastante bien, consume menos gasolina y contamina menos, ¿no? Uh-huh. Ese es un plus. Y uno más terrenal todavía que esos dos es, por ejemplo, el Spark de Chevrolet. Ok. Ya. Que es como muy coqueto. Sí. Está como así con sus ojos rasgados, todo ese rollo. Se ve como un frente muy agresivo y de repente es, ¿qué le pasó? Es como un chihuahueño, ¿no? Mucho ladra y de repente lo ves de ladito y es como, ¿y luego? Uh-huh. Pero la verdad es un coche muy bueno. Es un coche relativamente seguro. También piden las versiones equipadas, por favor. Andan por la orden de los 150 mil pesos. Es más accesible que el otro de casi 500 mil pesos. Exactamente. Pero además, o sea, como bien dice el anuncio, ¿no? Así como que ven el... que llega a la agencia y dice, es que le salió un hoyo por aquí, no es el tapón de la gasolina, joven. bueno, es un coche que es muy eficiente, muy ahorrador. No tiene la tecnología, por ejemplo, de un Smart o de estos vehículos que tienen el Start Stop y todas estas cosas, motores turboalimentados, o sea, que tienen turbo o están sobrealimentados, pero es un coche sencillo, básico, que caben 4 y casi 5 personas. Exactamente, pero además tienes un vehículo práctico que está, o sea, sobre todo por nosotros, por el lado de seguridad y el lado de contaminación, ¿no? O sea, si tú no lo usas mucho o es tu primer coche y todo este rollo, creo que esta es una mejor opción incluso que Chevys, el Subaru y estas cosas, ¿no? O sea, esos coches, la verdad es que nada más porque somos un mercado no educado, o sea, no educado en saber exigir. En cuestiones, exactamente. Exactamente, en saber exigir. Lo que es debido, ¿no? O sea, no hay una normatividad aquí en México que diga no puede haber coches sin bolsas de aire, sin frenos ABS, o que no tengan protecciones en las puertas extra, son las barras, las que llaman barras laterales en las puertas. Uh-huh. O sea, son vehículos que ya no lo traen y pues ni les va ni les viene, y como la gente lo sigue pidiendo y no sabe qué es lo que compra, pues ellos felices de seguirnos lanjaretando, y además carísimo, ¿no? Es como el caso del Jetta, el Subaru, bueno, el Jetta clásico, sí. El Subaru, el Chevy, o sea, son coches que tienen ya más de 10 años y algunos como casi 20. No, ese es un y todavía lo presume, ¿no? Es así como de, y ya tenemos con ustedes 20 años, que sigo, y luego, ajá. Pero bueno, así somos aquí, ¿no? Entonces la idea es aprender a pedir y exigir vehículos que realmente cumplan con los estándares a nivel, pues ahora sí que mundial. Sobre todo por el cambio, o sea, lo que es el cambio climático, claro, lo que es la contaminación. Uh-huh. Y además también porque a nosotros nos conviene en el bolsillo, ¿no? A final de cuentas, a la hora de sacar la lana. Las cuentas. Exactamente. Mensual. O sea, son vehículos que no te van a consumir gran cantidad de combustible, gran cantidad de dinero, que son vehículos eficientes. Que antes era algo más común en vehículos premium como Audis. Uh-huh. O sea, tú a un Audi que de 1.8, o sea, si ustedes ven el A4 o el A3... Y atrás traen como nomenclaturas, ¿no? Hay 1.8, 2.0 es el tamaño o la cilindrada de su motor. Entonces, desde esos motores de 1.8, o sea, yo tuve una prueba en un mes, un Audi A4, 1.8, y lo llené en el mes con 600 pesos de premium. No. Pero nada más me consumió 600 pesos en el mes. Claro. Y fue en diciembre una Navidad, ¿no? Entonces ustedes entenderán que sí, en las Navidades uno va, sube, todo. Viene, baja. Ajá. Corre, vas, vive y no sé qué. O sea, y fueron, ahora sí que de a 200 pesos la semana, ¿no? O no, menos. No, 150 la semana. Ajá, exactamente. Entonces, pues, digo, es para considerarse, ¿no? Sí, pero dices, bueno, no me alcanza para comprarme un Audi ahorita. Ah, bueno, pues tenemos vehículos un poco más económicos y que cumplen más o menos los mismos estándares, ¿no? De consumo. Está sensacional. Y de, sí, de consumo y de contaminación. Entonces ya tenemos un gran panorama de todas las posibilidades. Algunos. Ajá, que tenemos, que podemos tener que... Y sobre todo, digo, no perdemos nada con curiosear, buscar por ahí en internet, en Google, todos estos Exacto. vehículos que Gerardo nos mencionó hoy, simplemente para poderlos conocer y saber que realmente hay opciones para que nosotros podamos tener pues un coche que no contamine tanto, un coche que nos pueda pues ahorrar en nuestros bolsillos, que sea coquetón, que tenga pues buenos, podríamos decir... instrumentos para nuestra seguridad. Exactamente. Que esté equipado realmente para eso. Y ahorita eso. Que estaba pensando en eso, perdón que te interrumpa, el costo de mantenimiento de los vehículos, ¿no? Ah, también, sí. Sí, porque eso me recuerda hoy que estaba checando cuánto me cobraban en un taller, ¿puedo decir la marca? Para que no vaya. Claro, sí. Estaba yo cotizando para un Clio que tengo, cuánto Ajá. costaban los frenos, el cambio de frenos en Speedy. Ok. Bueno, cuando me dicen $4,700, Ajá. dije, bueno... Sí me entendí, es un Clio, no es un Volvo. Ajá. Entonces me dice, sí, pero un Clio 2006 y no sé qué. Dije, sí, 4,700, joven. Dije, gracias. No, no vengo. Usted espéreme en la puerta, voy corriendo para allá, ¿no? Sí. Que ya tenga puestas ahí las herramientas a la mano. Y empiece de una vez. Sí. Entonces dije, no claro, es ridículo, ¿no? Y hay que cotizar, para Exactamente. Todo hay que cotizar. Hay vehículos que tienen, que su costo de mantenimiento es caro, ¿no? Renault, por ejemplo, tiene un costo de mantenimiento caro. Las refacciones son caras. Peugeot, bueno, ni se acercan casi, ¿no? Sí. Son muy bonitos, pueden ser muy bonitos, pueden ser coquetos, pueden ser lo que quieran, pero son vehículos que el mantenimiento, a lo mejor el consumo no, pero el mantenimiento sí llega a ser en algunos casos prohibitivo, ¿no? Digo, como pagar 4,700, o sea, por frenos. Uh-huh. No quiero saber lo que cuestan los filtros ahí, ¿no? No, ay, no. Pero, por ejemplo, Suzuki, lo que es Toyota, por ejemplo, el Yaris de Toyota, el Tida de Nissan, son vehículos que consumen poca gasolina, que son prácticos para la ciudad, que sus refacciones y sus servicios son también económicos y no terminas tú casi como ahorrando para pagar los servicios y todo este rollo, sí, ¿no? Sí, porque eso también es un lío. Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que obtienes con Chevrolet, lo que obtienes con Nissan, lo que tienes con Honda, Toyota. Con Honda, bueno, con Honda con el de acceso que es el... Ahorita se me fue el nombre. Bueno, ahorita les digo que no están de acceso porque está como por los $200,000. Ok. Pero bueno, o sea, lo que obtienes son esas, o sea, calidad en el servicio, ¿no? Y lo que no obtienes en Renault y Peugeot, por ejemplo, ¿no? Ford también tiene vehículos económicos que no son tan convincentes como el Fiesta cuadradito que todavía anda circulando por aquí. Exactamente. O sea, es un vehículo que es caro de mantenimiento y es un vehículo que no es moderno. El nuevo Fiesta, que está muy padre y todo este rollo, pero está por los $200,000. Ese sí es un buen vehículo, pero estamos hablando ya de otras cantidades, ¿no? Exactamente. Sí, cuando se supone que Fiesta era un auto compacto que iba a ser económico, ¿no? De acceso. Sí, pero aquí te digo que aquí en México nos gusta ponerle mucha crema a los tacos. No. Pero, bueno, yo me quedo de hoy, de todos los coches que hablaste. Espero que nuestros amigos radioescuchas nos digan qué coche de los que hablaste fue el que más les gustó. Porque yo me quedo con el que... 580. 580. Es el 580 para mí, el 580. El 580 Cabrio. Exactamente. Ese va a ser para mí. Prometo que cuando suba el blog de este programa voy a subir una fotito. Para Perfecto. Decirles, yo me quedo con este. Con este voy a viajar por ahí y por allá. Ah, nada más voy a ir de mi casa a la estación. Ah, resulta que no sale la muchacha. No, no sale. O a los ensayos de Yellow Skies, nada más. Ahí. Okay. Hasta ahí. Punto. Ah. Ese es el que a mí me gustó. Ahora sí que ustedes tendrán que decidir qué es lo que más les llamó la atención de los autos que nos habló hoy Gerardo. Entonces, pues no nos vamos a despedir de Gerardo porque Gerardo va a seguir aquí con nosotros. Pero regresando a este bloque, ahora sí, ya voy a hablarles acerca de los espíritus guardianes, de lo que nos quieren decir los ángeles a través de los números, porque eso es muy importante y porque desafortunadamente no estamos acostumbrados a hacerle caso a lo que nos dicen nuestros ángeles. Entonces, por eso... Motorizados. Pues quizás, ¿eh? Quizás nuestros angelitos también les gusten los coches, ¿cómo no? Ah. Entonces, de eso les voy a hablar ahorita más adelante. Y bueno, esta canción que voy a poner ahorita es de Amy Winehouse, es de mis favoritas y se llama Rehab, que se la dedico a Lindsay Lohan. Ah, no sé. Donde quiera que esté. Y después vamos a poner algo de Christina Perry, esto que se llama Jar of Hearts, que se la dedico a todos aquellos hombres que de repente andan por ahí rompiendo corazones. Chicos, no lo hagan, sean buenos. Ah. Entonces, ahorita regresamos aquí en el espacio de Lorna. Estás escuchando el espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continúan escuchando el espacio de Lorna a través de tu radio online.net y ahora sí vamos a pasar a una parte del programa que es muy interesante. Entonces aquí a mí me encantaría que todos ustedes también pues me compartieran sus experiencias acerca de lo que les voy a narrar, incluido mi queridísimo invitado de hoy, Gerardo Escamilla. O sea que mi parte no era importante. No, claro que era importante tu parte. Por supuesto no va a ser importante. Es muy importante, porque de eso también se trata el programa del espacio de Lorna. Sí, digo, también hay que hablar de ecología, de los coches que utilizamos, de todas las opciones que nosotros tenemos para hacer un mundo mejor. Creo que la puse en aprietos. No, no, pues es la verdad, es la verdad. Y es que esta parte del programa va a ser como muy reflexiva. Ok. Entonces, ponte a hacer flexiones. Exactamente, ¿no? Vamos a hacer flexión y reflexión. Reflexión. Ok, pues miren, antes de seguir con esto, quiero mandarles saludos. Es que luego no mando los saludos. Entonces, quiero mandarles saludos. Muchas gracias, Miguel Preciado, Oscar Alejandro, Eugenia, Lula Lola, Rosita, Jerry Suque, Ivette, Natasha, todas las personas que me escuchan a través del blog, a mi querida Esfera Azul Índigo, bueno, a todos y a cada uno, María Hernández también, Claudia Salcedo, Eduardo Salcedo, a mi queridísima Ana Palomo, también, que ella pues está en otra estación de radio, que es Universal Estéreo, también, querida amiga y colega, le mando un saludo. Entonces, pues nuestra parte que vamos a tocar ahorita es acerca de Los Ángeles. Entonces, miren, muchas veces nosotros recibimos señales de Los Ángeles. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo es que recibimos estas señales? Es muy simple. Durante todo el día, nosotros tenemos muchos, muchos pensamientos acerca de las cosas que nos suceden, de las cosas que están pasando ante nuestros ojos en ese mismo momento o situaciones que nos están inquietando. De alguna forma, nosotros pues decimos, híjole, ¿cómo me gustaría tener la solución para esto? ¿O qué camino tomo? ¿O qué sería lo mejor para mí? ¿De qué manera puedo abordar este asunto, esta situación? Nuestros ángeles son espíritus guardianes que están con nosotros desde el momento en que nacemos. De hecho, ellos están con nosotros en forma de energía. Desde antes de que nosotros tengamos pues nuestro cuerpo humano, ellos ya han sido asignados hacia nosotros, pues obviamente por el ser superior, por el ser supremo. Entonces, pues ya ellos vienen con nosotros aquí a la Tierra. Y exactamente, muchas veces hay personas que no creen en esto, sin embargo, si ustedes empiezan a reflexionar, se van a dar cuenta que ellos están con nosotros en todo momento, a cada minuto y a cada instante. Dicen que la mejor forma, en serio, a cada instante, y dicen que la mejor forma de que nosotros empecemos a tener una comunicación con ellos es hablándoles, y es que ellos nos escuchan, pero ¿cómo nosotros los podemos escuchar a ellos? Como decía al principio del programa, los ángeles tienen infinidad de formas de comunicarse con nosotros. No hay una sola, hay muchísimas, porque los ángeles son completamente ingeniosos. Los ángeles no tienen solamente como una receta de cocina que va a ser de esta manera, así. No. Ellos tienen, son una extensión, podríamos decir, del brazo de del ser superior. Ellos son mensajeros, ellos llevan, nos llevan mensajes de las situaciones que nosotros vivimos todos los días. Entonces, una de las formas, según Doreen Virtue, quien es una psicóloga, angelóloga desde hace muchos años, ella es de Estados Unidos, se dio cuenta a través de diferentes lecturas también, que los ángeles también nos llaman a través, pues, de señales, a través de relojes digitales, teléfonos celulares, videograbadoras, hornos de microondas, por ejemplo. Y bueno, todos ellos, con esta diversidad, utilizan una habilidad innata acerca de razones de patrones, más bien, con números. Entonces, una vez que ellos ya tienen tu atención puesta sobre los números, es como van a empezar a comunicarse contigo. Entonces, la primera señal que ellos suelen mandar a través de los relojes y todo esto que ya mencioné, es que tú vas a empezar a ver las 11:11. ¿Ustedes han visto este horario, las 11:11, en algún momento de sus vidas? No. ¿No te ha tocado aún? Ah, no te acuerdas, ¿verdad? Bueno, ahora que ya lo mencioné, seguramente en su mente se va a quedar puesta ahí la, como que el aviso. Y esto, déjenme decirles, que no llega a ustedes por casualidad, por coincidencia, por patrocinio. Bueno, sí, esto llega para ustedes por patrocinio de Body Wrap. Pero no solamente es una casualidad que ustedes estén escuchando el programa hoy, sino que por alguna razón del universo, yo toqué este tema a esta hora para que ese mensaje llegara a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti también, a todos. Entonces, ahora ya que van a tener ustedes este reconocimiento con las 11:11, pues los espíritus guardianes van a hacer como que intermediarios para que estas señales vayan progresando a cada uno de ustedes. Entonces, hay otro tipo de señales, antes de que siga abordando los números, que son muy interesantes. Y es que hay luces que se prenden y luces que se apagan también. En serio, obviamente sin que tú lo hagas, sino que vas pasando por una calle y se apaga una luz, o llegas a tu casa y se prendió una luz y tú dices, ay, pero ¿cómo si yo estoy entrando? O sea, ¿qué? Sin detector de movimiento, por favor. Entonces pasan este tipo de situaciones porque hay energía ahí que te está llamando la atención. Entonces, a mí me ha pasado varias veces, tengo una lamparita con la que suelo leer por las noches. Entonces, esa lamparita, ¡prum!, de repente se prende en la madrugada y yo así, ¿qué pasó? Y la tengo que volver a apagar. Entonces, dicen también que a las 4 de la mañana es una hora propicia, sobre todo para que tú hagas preguntas, para que tú pidas guía, para que tú pidas todo este tipo de cosas, y esa hora es donde se me prende el foco. Ahora entiendo. Así es. Y esas horas nunca he podido hablar con ellos. ¿No? No. ¿Nunca te despiertas? No. Ya te despertarán. Ok. Sí, pues tienes que estar dispuesto a abrir la puerta para que lo hagan. ¿No podemos abrirla a las 7 de la mañana? También, si ese horario se acomoda. Ellos se van a acomodar al mejor momento que sea para ti. Sí, obviamente, porque ellos, pues, obviamente aman a los seres humanos y están ahí más que otra cosa para consentirnos, sinceramente. Sí, sí, ellos son como esos abuelitos protectores que están a nuestro alrededor. ¿Podemos pedir nuestro 580 convertible? Pues mira, nuestros ángeles, no, en serio, ellos te pueden guiar el camino para que sea tu futuro sea lo mejor probable. Entonces, si tú les dices, es que tengo tantas ganas de este auto o de estos, ellos no saben en realidad qué es un auto, etcétera, pero ellos sí van a ver tu realización en el planeta. Entonces, como ellos siempre quieren lo mejor para ti, te van a ayudar a que tengas el camino propicio y adecuado para que lo hagas. Ya me vi. Pero obviamente, pues tienes que hacer, o sea, tienes que trabajar y tienes que hacer las cosas como deben de ser. Digo, no son el genio del deseo de la lámpara maravillosa y vas a amanecer y vas a estar el otro día, pues no. No son como los abuelos. No. No, me refería a los abuelos en cuestión de que te consienten, de que ellos están contigo todo el tiempo. Entonces, y todo el tiempo pues te quieren consentir. Entonces, bueno, esta es la etapa número uno en la que empiezas a ver el número 1111 o quizás veas 1.11, por ejemplo, eso también puede ser. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿por qué ese número de 1111? Y lo que pasa es que hay expertos que han hecho este tipo de investigaciones en las que pues obviamente es un número que es fácil de recordar y que ya una vez que lo observes y que coincidas con él, va a ser más sencillo que esto llame tu atención y que sepas que se está abriendo un portal para que tengas obviamente esta comunicación con ellos. Por aquí tengo un mensaje. ¡Ay! Se trabó la computadora. Permíteme, Eugenia, quiero leer tu mensaje. No, aquí dicen, pues qué chafas, uno nada más debe de pedir y ya, no. Obviamente sí vas a decir, no, pues a mí me gustaría realizarme profesionalmente en esta área de la psicología, que es lo que le gusta a la chica Bond, pero obviamente pues no va a pasar por sí solo, sino que tú como ser humano debes de poner en acción las cosas que quieres lograr y realizar, porque pues, no va a ser por sí solo, ¿verdad? Entonces tú tienes que esforzarte y abrir tu consultorio, tener tus pacientes, seguir estudiando posgrados, etcétera, para que esto vaya siendo y el camino va a estar abierto. ¿Por qué? Porque estás ayudando a personas de la manera en que tú te estás realizando profesionalmente. Entonces, pues, si tampoco les decía que no se trata del genio de la lámpara maravillosa. Pero bueno, la etapa 2 es en la que ya estás dedicado a averiguar y ya te llama la atención de dónde vienen las señales. Y bueno, en esta etapa las señales pues cambian un poquito, ¿no? Entonces, obviamente ya aquí estás completamente perceptivo y estás abierto y estás consciente de que pues están llegando a ti estas señales y no que tú estás buscándolas, sino que empiezan a aparecer solitas. Entonces los números van a ir apareciendo al azar conforme tú pues vayas cruzando la calle o vayas haciendo cierto tipo de actividades, pueden aparecer estos números. Entonces miren, los ángeles normalmente pues te comunican sus mensajes como mostrándote secuencias numéricas y ellos hacen esto de dos maneras. Primero susurran sutilmente a tu oído para que mires justo a tiempo para anotar esa hora en el reloj, o el número telefónico, o a lo mejor en una cartelera, o en una placa de automóvil. Entonces los ángeles esperan a que te des cuenta que estás viendo la misma secuencia numérica repetidamente. Por ejemplo, tú puedes estar viendo frecuentemente el 111, 111, o el 1111. La segunda manera en que los ángeles muestran estas secuencias numéricas pues es arreglándoselas físicamente para que pues quizás en un automóvil que pasa frente a ti su número de placa pues sea un número específico que tú tengas que ver. Entonces aquellos que están enterados de este fenómeno, como les estoy platicando yo ahorita, pues se van a dar cuenta más sencillo conforme van conduciendo su vehículo en la calle, o a lo mejor vas en un camión, en el metrobús, y te das cuenta de este tipo de mensajes. Pero tú me vas a decir, bueno, ¿pero qué es lo que intentan decirme, no? O sea, ¿de dónde voy a saber yo esta información? Entonces, yo se las voy a decir, y esto pues lo estoy sacando evidentemente de una escritora, psicóloga dedicada a investigar acerca de los números, quien es Doreen Virtue. Y bueno, hay muchísimos escritores que tienen pues esta misma teoría de los números. Yo lo he comprobado y ahorita les voy a decir, déjenme leer aquí el mensaje de... No entendí tu mensaje, Miguel. No entendí el mensaje de Miguel Preciado. A ver si me lo puede, si me lo puede desmenuzar un poquito antes de... A ver, ahí está. No entendí tu mensaje. Y luego por acá, Eugenia nos dice... dice que no la convenzo. Pues yo no trato de convencer a nadie. Yo realmente deseo que ustedes tengan esa experiencia, pues que vivan su propia experiencia con esto de los números, porque afortunadamente yo lo he hecho y ha sido de manera completamente involuntaria. Entonces por eso me dediqué a investigar qué es lo que significa esto. Entonces cuando ustedes se encuentren en el número 111 u 1111, debes de observar cuidadosamente tus pensamientos y asegurarte de pensar solamente en lo que deseas y no en lo que no deseas. Esta secuencia es una señal de que hay una oportunidad abriéndose y tus pensamientos se están materializando muy rápidamente. Entonces, el 1111 o 111 es como el destello brillante de un flash así, ¡pluc! Entonces, significa que el universo acaba de tomar una foto de tus pensamientos y los va a empezar a materializar. Entonces, si estás complacido con tus pensamientos, pues el universo ya los ha capturado en ese momento. Si no lo estás, pues debes de corregir tus pensamientos y lo que puedes hacer es pedirle a tus ángeles que te ayuden para que, oye, obviamente todo el tiempo te están observando, entonces decirles cuál sería la mejor manera o la forma más adecuada en la que yo podría, pues, controlar mis pensamientos. Entonces, por ejemplo, algo que es muy sencillo, que hablaba precisamente la semana pasada con Deanna Turner, quien nos habló de metafísica, es muy simple. En vez de que tú digas, ay, me siento enfermo, me siento triste, me siento... No, sino que tú dejes esos pensamientos de lado y digas, hoy yo soy salud, yo tengo una salud plena, yo me siento feliz, me siento alegre, me siento... Empieces a cambiar todos esos pensamientos para que de esta manera sea lo que tú reflejes y lo que tú atraigas a tu vida. Esa es la manera, pues podríamos llamar más correcta de corregir nuestros pensamientos. El número 222... Este número nos habla de nuestras ideas pues recientemente plantadas y que están comenzando a hacerse realidad. Y pues esto sigue, debemos de seguir regando y seguir nutriendo estas ideas, porque pronto ellas van a atravesar el suelo para que así puedas ver, pues, evidencia de su manifestación. En otras palabras, no te debes de rendir 5 minutos antes de que ocurra el milagro, o sea, no pierdas la fe, porque tú, la manifestación de lo que tú estás pidiendo pronto va a ser evidente para ti, así que debes de continuar haciendo tu trabajo y manteniendo pensamientos positivos, afirmando y visualizando las cosas que tú deseas en tu vida. Y cuando digo las cosas, no me refiero a cosas materiales ni objetos, sino todo lo que sucede a nuestro alrededor. Recuerden que la abundancia no solamente material, sino también es espiritual, es física, porque lo más importante en nuestras vidas, pues, es tener salud, para que con nuestra salud podamos llevar a cabo nuestro trabajo, que nos lleva a nuestra realización, que la cual nos lleva también a tener amigos, etcétera. Y así se va haciendo la cadenita. Y el número 333, y este número habla acerca de los maestros ascendidos que se encuentran cerca de ti. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué es eso de maestros ascendidos? ¿Qué onda? Bueno, dentro del mundo de la metafísica y en diferentes pues áreas holísticas, hay diversos maestros ascendidos, como por ejemplo el maestro Saint Germain, que es el maestro que se le conoce como, pues, el padre de la metafísica actualmente, que el primer... La primera persona que enseñó metafísica en el mundo, pues, fue Jesucristo. Después, ustedes, voy a dedicar un programa a Saint Germain, lo prometo. Después fue Saint Germain. Y tenemos a otros maestros ascendidos como Lady Rowena, que ella, pues, trabaja, pues, acerca del amor incondicional, del amor universal. Tenemos al maestro de Moria, que habla acerca de la inteligencia y de cómo nosotros podemos desarrollarnos aquí en nuestro planeta. Entonces, de esta forma es lo que habla de los maestros ascendidos. O Quan Yin, de quien hemos hablado también, que habla acerca de la misericordia, de la bondad. Entonces, ellos son los maestros ascendidos. Y este número 333, pues... hace, más bien manifiesta que los maestros están cerca de ti, deseando que sepas que cuentas con su ayuda, amor y compañía. Entonces, pues puedes llamar a los maestros ascendidos frecuentemente, especialmente cuando veas los patrones de este número 3 formándose a tu alrededor. Y algunos de los maestros ascendidos, como ya había dicho, son Jesús, Moisés, María, Quan Yin, Yoganda, etcétera. Son bastantes, son varios. Entonces, próximamente dedicaremos un programa a los maestros ascendidos. Enseguida tenemos el número 444, y este número es fabuloso porque los ángeles te rodean en ese momento y están resguardándote con su amor y ayuda, así que no te preocupes, porque los ángeles están cerca de ti, están dándote todo su apoyo y te están diciendo, sigue adelante porque vas en muy buen camino. Entonces, eso es bastante interesante para ustedes. Y bueno, antes de seguir con el resto de la teoría de los ángeles, vamos a escuchar más música y regresamos aquí al espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y mientras, hagan memoria, ¿qué les ha pasado que sea completamente repetitivo en sus vidas? ¿Qué les ha pasado que de repente sí les dé como que un sacón de onda y digan, a lo mejor, pues esto que me pasó quiere decir que me estaban dando el apoyo, o tuve este presentimiento, o tuve esta sensación? Les digo que son de diferentes maneras en las que se manifiestan los ángeles. Y bueno, vamos a escuchar algo de Muse que se llama Starlight. Inmediatamente después, ¿qué se te antoja, Gerardo? Sí es cierto, quieres de Motel y Patti Cantú. ¿Cómo no? Entonces te vamos a poner esto que se llama Dos Palabras y ahorita volvemos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Volvemos al espacio de Lorna a través de tu radio online.net y continuamos con nuestros mensajes angelicales, con nuestros mensajes tan lindos. Y por acá ya entendí el mensaje que nos daba mi queridísimo amigo Miguel Preciado. Y es que decía que, pues, obviamente, pues, sí tenemos que luchar por las cosas que deseamos. No solamente es agarrar y pedirlo, ¿no? Como si fuera un genio de la lámpara maravillosa. O sea, no vas a agarrar y te vas a sentar a esperar a que llegue porque, pues, obviamente no va a suceder. Sino, pues, realmente tenemos que trabajar. Dice, pues, tenemos que trabajar para que las cosas que nosotros deseamos lleguen. Una cosa es que nosotros, pues, hagamos una meditación, visualización, pero la parte más importante es que nosotros tomemos acción de las cosas que nosotros deseamos, porque si no tomamos acción dentro de este conjunto para poder lograr nuestras metas, pues definitivamente no pueden suceder. Entonces, si ustedes quieren el genio de la lámpara maravillosa, pues está un poco complicado que esto suceda. O si te lo encuentras, pues qué maravilla. Y bueno, quiero mandar un saludo muy especial hasta Argentina y quiero mandarle saludos a la empresa costallatinos.net / Raimundo, específicamente a Raimundo Garay. Entonces, únanse, chavos, a esta página porque ustedes pueden viajar alrededor del mundo. Se las voy a volver a dar. Es costal-latinos.net /Raimundo. Otra vez, se las voy a deletrear. Es COASTAL-latinos.net /Raimundo con I latina. Entonces, pues les mando un besote hasta allá, hasta Argentina. Entonces, pues muchísimas gracias por estarnos sintonizando hasta allá, hasta Argentina. Tan lindos los argentinos, que por allá va a ser la Copa América, esta copa por la selección mexicana tan controvertida, ¿verdad? Pero bueno, chavos, ustedes apoyen a la selección mexicana desde Argentina. Muchísimas gracias. Entonces, si ustedes quieren viajar alrededor del mundo, recuerden costal-latinos.net /Raimundo para que ustedes, pues, tengan una opción interesante para viajar por el mundo y sobre todo que te pueden pagar por ello, ¿eh? Entonces yo ahí los encargo con nuestro querido Raimundo para que les explique qué es esto de Costal Latinos. En fin, y hablando de cosas padres, pues regresamos a nuestros mensajes de Los Ángeles. Pero antes de seguir con esto, me gustaría preguntarte a ti, mi querido compañero de hoy, co-conductor de hoy, Gerardo Escamilla. ¿Has tenido algún cambio en tu vida al acercarte más a la meditación, al mundo angelical, a simplemente no andar de negro todo el tiempo? No quiere decir que esto sea malo, pero pues utilizar diferentes colores en tu vestuario. Haz bueno, a excepción del día de hoy que bueno, el tiempo lo ameritaba un poco. Exactamente. Pero no, la verdad es que sí. Tengo que agradecerle a una amiga que ya después le diré que nos vuelva a escuchar. Pero está en Guadalajara. Ella fue la que me enseñó también un poco de esto. Yo sí hablaba con mi ángel desde hace muchos años. De hecho, hasta tiene nombre y toda la cosa. Claro. Y pero ella me enseñó muchas otras cosas, como las energías, precisamente, cómo ir manejándolas precisamente a tu favor y evitar que energías negativas te estén afectando o te puedan llegar a afectar, ¿no? Cómo protegerte, y a través de energías de Los Ángeles y todo este rollo, sí, la verdad es que sí, digo, de ella me está enseñando desde mayo para acá, y la verdad es que sí, muchas cosas han cambiado. Y así, aunque digan, resulta. No, pero la verdad sí, o sea, al grado de, así como agarrar y a todos mis empleados ponerlos de blanco un día, porque dijeron, tienes que estar de blancos todos, ambos, todos camisas blancas. Sí, ¿no? Y llegar y decirles, bueno, te las voy a poner, y así como que no entendían por qué cuando nuestras playeras de trabajo son negras. Uh-huh. Y decir, no, no es un buen color. Uh-huh. Entonces llegar y decir, bueno, blanco, pues blanco va. Y que empiecen a marchar las cosas mejor todavía, es como de, okay, sí funciona. Exactamente. Esto se podría dar a entender coloquialmente como que estás atrayendo a la luz a tus proyectos, ¿no? Exactamente. Entonces ya empiezas a iluminar todo este camino de la realización. Y es que tus ángeles han estado todo el tiempo gritándote ahí, Gerardo, pero tú ni en cuenta. Entonces ya lo bueno es que ahorita ya estás más consciente de que están a tu alrededor, de que te están haciendo la señal de ahí, ahí, sí. Escárvale ahí en el jardín, porque ahí está el tesoro. No. ¿Qué jardín? Entonces, ¿cuál jardín? Entonces, digo, es un ejemplo X, ¿no? Sí. Pero esa es la atención que nosotros tenemos que poner. Tan, tan, tan, tan, por acá, ¿quién me habla? ¿Alguien me está diciendo algo? Tururú, tururú. Bueno, déjenme decirles que tengo aquí problemas con la computadora, porque sigue siendo la computadora de repuesto, que ya me entregaron la otra afortunadamente, pero me la entregaron con amnesia, entonces no tiene ningún programa puesto. Okay. En serio, no tiene ningún programa puesto, pero ya se los pondré este fin de semana. Nos quedamos en el número 555, y este número es muy interesante porque aquí lo que los ángeles te empiezan a decir es que te abroches tu cinturón, porque un cambio, y esto está increíble, porque un cambio significativo está a punto de ocurrir en tu vida. Este cambio no debe interpretarse como positivo o negativo, porque los cambios no son más que parte del flujo natural de tu vida. Y tal vez este cambio sea una respuesta a tus oraciones, así que continúa visualizando el cambio y sintiéndote en paz. O sea, quizás puede aportar algo. O sea, por supuesto. Los hechos, a final de cuentas, son neutros, ¿no? Uh-huh. O sea, no son ni malos ni buenos, uh-huh, sino esa es la connotación que tú le puedas dar, ¿no? Exactamente. Las piedras son duras, el agua es mojada, uh-huh, los hechos son neutros. Exactamente, es como tú quieres ver las cosas que suceden a tu alrededor, como una experiencia que te va a ayudar en el futuro o como una experiencia negativa que ahí se queda. Entonces, tú eres el que tiene que decidir. Y por eso tienes el apoyo celestial por ahí, que te va a ir indicando las cosas. Ok. Sí, en serio. Y tú, no, ¿estás haciendo cuentas? No, estoy pensando en lo celestial que se escucha celestial. ¿Qué celestial? No, es que en serio, es celestial. Y el 666, chequen este número, porque aquí tus pensamientos no se encuentran balanceados en estos momentos. Estás muy enfocado hacia el mundo material. Esta secuencia numérica te indica que balances bien tus pensamientos entre el cielo y la tierra. Como en el famoso Sermón de la Montaña, los ángeles te piden que te concentres en el espíritu y en el servicio. Y sepas que, como resultado de este nuevo enfoque, tus necesidades materiales y emocionales serán satisfechas automáticamente. El número 777. Los ángeles te aplauden y te dan felicitaciones porque estás en una buena racha. Debes de seguir con el buen trabajo y da por asegurado que tu deseo se está haciendo realidad. Este signo es altamente positivo y además significa que esperes por muchos más milagros todavía por ocurrir. El número 888. ¡Wow! Este número es de mis favoritos porque una fase de tu vida está a punto de terminar y esta es una señal para darte tiempo de prepararte con antelación. Esta secuencia numérica puede significar que una carrera emocional o una fase de la relación se está resolviendo y también significa que hay luz al final del túnel. Adicionalmente, también significa que la cosecha está madura. No esperes para recoger y disfrutarla. En otras palabras, no te retardes en tus acciones o disfrute de tu trabajo. Además, también significa que va a llegar una buena dosis de abundancia a tu vida, ¿eh? ¿Qué tal? Ok. Es el 888. Ok, perfecto. Entonces hay que tener mucho ojo, porque estos números se nos pueden aparecer en cualquier lado. El número 999 es la culminación. Este es el final de una gran fase en tu vida profesional o global. Además, esto es un mensaje para los trabajadores de la luz involucrados en el saneamiento de la tierra y significa que te pongas a trabajar porque la madre tierra te necesita ahora mismo. Entonces, en este número de 999, por ejemplo, puede significar también que te pongas mucha más atención en lo que es el reciclaje en tu casa, separar la basura, separar pues los envases de refresco, también ahorrar agua, ahorrar luz, apagar esos foquitos que se quedan de repente ahí prendidos, que no tienen caso, pues los apagas, no dejar conectado tu celular toda la noche, por ejemplo, porque pues con un ratito que lo cargues ya está. Todo este tipo de cosas también son parte de nosotros como seres humanos y trabajadores de la luz. Entonces, esto tiene que ser. Y fuerza del centro. Y luz y fuerza del centro. No, eso sí que no. El número 000 es un recordatorio de que eres uno con Dios y que sientas la presencia del amor del Creador dentro de ti. Y también es un signo de que una situación ha completado su ciclo por entero. Además, hay números también que son salteados, por ejemplo, te puede aparecer el 108, 980, 420, etcétera. Entonces, cuando ustedes tengan claro que este número tiene un patrón de conducta que se les repite y otra vez, pero ¿por qué vi otra vez el número 732? Y al otro día otra vez vuelves a ver en otro lugar el número 732. Ahí hay un mensaje específico y claro para ti con este. Entonces, yo les recomiendo comprar un libro que es el libro de los números de Doreen Virtue, que es una guía numerológica de ángeles. Entonces, para que ustedes tengan de la mano y lo puedan consultar, evidentemente, es muy interesante. Entonces, yo se los dejo de tarea. Y, pues, ahora sí que en resumen, el número 111 u 1111... Ojo, porque ya se te abrió la puerta ahí de comunicación con Los Ángeles. El 222, pues ya están tus ideas haciéndose realidad. Así que ojo con tus pensamientos. El 333, los maestros ascendidos te apoyan. El 444, los ángeles te dan todo su amor y apoyo. El 555, hay un cambio significativo en tu vida. El 666, ojo con tus pensamientos para balancearlos bien entre las cosas que tú quieres, entre el cielo y la tierra. El 777, los ángeles te dan la felicitación porque llevas una buena racha. El 888, pues se cierra un ciclo y a la vez pues vas a recibir una muy abundante cosecha. El 999, la culminación. Y el 000, recordatorio de que eres uno con Dios. Así que, pues esto es pues general de los números que aparecen más frecuentemente. Ah, por acá me hacen la pregunta de un número. Te lo voy a responder en inbox, te voy a dar el significado de tu número, nada más déjame consultarlo al ratito. No lo voy a decir en voz alta, ¿verdad? Porque no voy a ventilar a la persona. Pero te lo voy a escribir al ratito, que lo pueda hacer con toda la calma del mundo, para que tengas el significado exacto y el significado adecuado para esto y para ti. Y además, para que lo releas las veces que sean completamente necesarias. Y bueno, ya para terminar nuestro programa de hoy. Sí. Pues mira, ¿Me vas a regalar un libro? No, no. Gracias. Te lo voy a regalar. ¿Qué te parece si hacemos un ejercicio contigo al aire y con Los ¿De Ángeles? ¿De flexiones? No, no va a ser de flexiones, obviamente. Hay diferentes libros y esto lo pueden hacer ustedes también con la Biblia si ustedes saben exactamente interpretarla y cómo hacerlo, y es abrir una página en la cual te va a salir un mensaje. Entonces ahorita con este libro, que es una guía de Los Ángeles también, te la voy a dar a ti, Gerardo, para que hagas una pregunta pensando en todos los que estamos ahorita aquí en el programa sincronizados vía cibernética, para que Los Ángeles nos den un mensaje a través de este libro, pero pues tú vas a ser el conductor. ¿Y qué tipo de pregunta tengo que hacer? Lo que tú quieras. Si quieres no lo puedes decir en voz alta. Okay. Piénsalo. Mientras, pues yo les voy a dar una noticia. La semana que viene, el Espacio de Lorna va a ser un programa especial, un programa pregrabado, con meditaciones durante todo el día porque estamos a mitad del año. Entonces, voy a hacer un programa con diferentes meditaciones, música, para que ustedes estén relajados toda la tarde del jueves, porque ya nos estamos acercando un poco más al año 2012. Entonces, vamos a tener meditaciones con ángeles, vamos a tener meditaciones con la tierra, para la tierra, meditaciones para la paz en México. Entonces, la semana que viene, si tú quieres meditar, si quieres grabar este programa, si lo quieres tener contigo, entonces no te pierdas la semana que viene el espacio de Lorna, porque va a estar muy interesante y puedes estar meditando durante pues la tarde del jueves, y además puedes pasar una tarde completamente, totalmente tranquila. Entonces, ¿ya estás listo, querido Gerardo? Ya. Perfecto. Entonces, abre la página. Tú piensas derecha e izquierda. ¿Cuál quieres, derecha o izquierda? La que tú quieras. Derecha. Ok. Entonces, el mensaje de Los Ángeles para todos el día de hoy es: haz tiempo para ti mismo. ¿Qué tal, eh? Ok. ¿Y por qué te ríes? Algo pensaste que te acaban de contestar Los Ángeles, ¿verdad? Sí, no era lo que yo había preguntado, pero sí, también había algo de eso. Muy bien, haz tiempo para ti mismo. Entonces, a todos nos están diciendo: amado nuestro, eres un ángel sobre la tierra, das amorosamente a los demás y a cambio recibes mucha alegría y satisfacción. Pero, junto con toda esa generosidad, nosotros los ángeles queremos recordarte que debes guardar tiempo para ti mismo. Todas las personas que dan deben recargar sus baterías apartando tiempo para placeres simples y pasiones personales. Hoy trabajaremos contigo para que apartes tiempo para ti mismo. Esto puede incluir algo espontáneo o una actividad divertida solo para ti. ¿Qué es la primera cosa que viene a tu mente al leer estas palabras? Tengo que decirlo. No. Si hay algo en especial que has estado deseando, este es el día para ponerle atención. Te apoyaremos completamente para que tengas tiempo y motivación para asegurar que tus necesidades se cumplan. Así que deben de tener con ustedes este pensamiento durante toda la semana del espacio de Lorna, y dice así: hago tiempo para las actividades que encuentro complacientes y divertidas. Lo voy a repetir. Hago tiempo para las actividades que encuentro complacientes y divertidas. La energía que gasto en mí es una inversión sabia para mi felicidad y mi salud. La energía que gasto en mí es una inversión sabia para mi felicidad y mi salud. Soy un perfecto modelo a seguir para mis amigos y mi familia. Soy un perfecto modelo a seguir para mis amigos y para mi familia. Padrísimo el pensamiento. Así es. Y bueno, con esto, pues yo me despido. Muchísimas gracias, Gerardo, por habernos acompañado en el espacio de Lorna. Sí, espero que se repita bastante, bastante más seguido, que estés aquí con nosotros en el espacio de Lorna, mi querido Gerardo. Y bueno, pues algún correo electrónico, que por si la gente tiene alguna duda sobre coches. Sobre autos, exactamente, que tú les puedas dar. LG, L de Luis, G de Gerardo, punto Escamilla. Ajá. LG.escamilla@gmail.com. Excelente. Entonces, para que ahí la gente, pues si tiene alguna duda de coches o algo, pues pueda llamarte, o a lo mejor para que, pues no sé, escribas por ahí algún articulillo en alguna revista. Okay. Entonces, así es como puede ser. Entonces, pues yo les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros aquí en el espacio de Lorna a través de turadioonline.net. Les recuerdo que la próxima semana tendremos un especial de meditaciones aquí en la estación, para que ustedes tengan pues su espíritu bastante tranquilo y recibamos así pues la siguiente parte del año. Así que cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Lorna López, que Dios los bendiga y pongan atención a todos esos mensajes que tienen los ángeles para ustedes. Cuídense mucho, mucho ojo con cada uno de sus pensamientos, que sean positivos, que sean atrayentes. Así que yo doy muchas gracias a Dios por el programa del día. Infinidad de